blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. A new power is rising. Its victory is at hand. This night, the land will be stained with the blood of Rohan. March to Helm's Deep. Leave none alive. To war! Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer para mí introducir a la mitad del equipo secuencial. Ahora no es la mitad para atrás, porque sí está de los que primero presento, o sea, va completo, de adelante para atrás, ajá, toditito, el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra se encuentra mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, ya liberados de crossovers, estamos aquí para llevarles su otra dosis. Exactamente, ya saben, Clarky les manda decir que son una bola de idiotas todos, o sea, les manda amor. Los odia, sí, los está evangelizando banda. El Master Podcaster se encuentra en el Vanishing Point. Ahí está haciendo unos diles que ya eventualmente se enterarán por parte de Churros y Palomitas Online. Y de un lugar muy, muy lejano nos acompaña en esta ocasión, haciendo su incursión en el mundo de la moda, el buen Wookie. ¿Sabes qué es lo más vaciado? Que mi hija tiene un peluchito que hace el mismo sonido. Lo voy a traer para cuando no vengas. Sí, para no extrañarlo, güey. Y bueno, no lo tengo en celular, pero le voy a apretar la barriga, güey. Eso sí, no, y así lo tenemos presencial y ya es como el Wookie, güey. Sí. Exactamente. Rápido, antes de empezar con lo que nos atañe, que hay pues noticias tristes y otras muy chistosas, ¿no? Y por eso ponen la de zombie. Sí, algo así por el estilo. Primero, mis queridos retardones, la semana pasada hice el comentario con Carmix de que Invincible Iron Man iba a ser Pepper Potts. Es broma, güey. ¿Por qué haces esas bromas? Porque, o sea, se me olvida que son bien idiotas y se la creen, güey. Sí, por güey, eso. O sea, no manches. Qué linda manera de empezar el programa insultándolos a todos, pero mira, bueno. La única mamada impresionante que hicieron así. No la pudieron publicar porque eso es porno. Eso es porno. Acuérdate que hasta Rescue tiene boobies. O sea, digo, no es mala onda. Digo boobies porque no se me van a ofender. Iron chest. Iron breast. Tiene iron breast. Ajá. O sea, es evidente, la única jalada comercial que hicieron, chafona y payolesca, porque les cacharon quién era el personaje en un principio, era Ronin, con Bendis, que lo tuvo que hacer primero como Echo, y después ya salió que era Hawkeye. Porque lo cacharon, entonces dijeron, ay, sí es, y dices, oye, ¿cómo? Pues no manches, está muy plana, ¿no? Pues te las venda y todo, bueno. Eso lo hizo esta Hilary Swank, ¿no? En Boys Don't Cry. Boys Don't Cry, exactamente. Exactamundo. Sí, también veo cine de pobres. ¡Qué bajo presupuesto! Cine de arte, es cine de pobres. Cine de pobres, sí. Exactamente. Entonces, muy correcta tu aclaración, no sabemos. Sí. No, ya lo declararon. Es Tony Stark, es Tony Invisible Stark. De hecho, Iron Man. De hecho, ya se reveló quién es el equipo. Es Bendis, va a ser el que escribe. Es el único título revelado como tal hasta el momento. Estamos hablando post-Secret Wars. Post-Secret Wars, exactamente. Es Brian Michael Bendis y el dibujante es David Márquez, me parece. Era los John Guns de hace 2 años, me parece. Es correcto. Que de hecho es todo el equipo, Todo el equipo de X-Men se lo llevaron a Invincible. Bueno, sí, parte, sí, cierto. Todo. Es dibujante, entintador, colorista. Bueno, y el otro rumor que está corriendo muy fuerte, hablando, es de los X-Men, que hace Jeff Lemire. Sí. O Lemire, como se diga. Jeff Lemire, porque es francés. No, Le Merde. Le Merde. Le Merde. El tipo realmente es muy Depende simpático. Depende del lado sí, donde estés. Sí. El tipo es muy simpático, es muy agradable. Yo lo tengo en Facebook y es de esas personas con las que cotorreas muy, muy chido, pero es francés. Ajá. Dije, sí. Pero Le Merde, de cierta manera, Exclusivo de Marvel, ¿eh? Exclusivo de Marvel. Raro, yo siempre dije que se le va a DC. Como siempre he dicho, DC no cuida las cosas que debe cuidar. No, o sea, tiene a Didio y lo sigue cuidando. No cuida lo que tiene que cuidar. Su exclusivo de Lemire, fue Animal Man y... No, él puede hacer todo lo que hace. No, sí, deja. No, y la Justice League la estaba empezando a escribir y no. La que era la Canadá, La Canadá, ¿no? Bueno, Unlimited. Con Unlimited. No, United. Sí, Justice League United. Sí. Él también llevó la Dark, ¿no? ¿En la segunda parte? Sí, en la segunda parte sí. Sí, la segunda parte, ajá. Sí, ahí sí tienes toda la razón. Porque fue de Matiz, ¿no? El que empieza. No. Sí, sí, no me acuerdo. Alguien la empieza, no sé quién, y luego la toma. ¿Es de Matiz? Sí, estoy casi seguro que es el que la lanza. No, honestamente no recuerdo. Ahorita lo checamos. Ajá. Pero el chiste de su deal exclusivo es que no puede hacer nada para DC. Sí puede hacer para Valiant. Él escribe varios títulos de Valiant, pero es que ya los traía, entonces ahí sí se respeta. Por eso, respeta, pero ¿no? Su deal se respeta como tal y es, está bien. O sea, y así es como Hickman, que es exclusivo de, Marvel, pero puede ser Image. ¿Por qué? Porque ya traía el contrato. Aunque con Image. Hickman, aprovechenlo, va a dejar de escribir un buen rato cómics para de Marvel, parece. O para Image. Parece, no, trae mucha chamba, pero va a ser más bien sus proyectos. Sí, y suya al igual que el otro... Que termine S.H.I.E.L.D. primero. Que se vaya DC. Lo que la gente no sabe es que Hickman es DC Beach. Tuviera buena suerte. ¿Estás de acuerdo que desde cuando estaba haciendo Fantastic Four, él dijo, a mí me encantaría escribir para DC, yo soy gran fan de DC? Tuviera tanta suerte de DC. O sea, honestamente, acuérdate que Bendis tenemos también a Grant dijo, Morrison. Bendis quería escribir Batman, también fueron los rumores. Pero no. No. Gail Simone quiere escribir Punisher. Quiere escribir una sola historia de una. O sea, no que quiere ya escribir sabe más. Qué quiere escribir. Sí, quiere una historia del Punisher, nada más. Gail Simone. La neta estaría muy chido, me encantaría. Sí. O sea, Gail Simone sería si como, te dice, ¿quiere hacer Catman? Una? Déjensela, por favor. Si a Catman lo hizo interesante, el Punisher lo vuelve a ser famoso. Oye, bueno, hablando de Punisher, antes de que se me olvide, no. Y la segunda aclaración, la semana pasada... le mandamos la buena vibra al papá de Enrique Melgarejo porque según se lo iban a operar. Se me olvida que Enrique Melgarejo es muy tonto para pasar mensajes. Y no, al que operaron fue al papá de Manuel Suárez, que es la parte inteligente de los hijos de la medianoche. Ajá, entonces hacemos una corrección, ofrecemos una disculpa. Yo ofrezco una disculpa porque yo fui el que lo dije. Ajá, por hacerle caso al otro tarado. Ajá. Manu, dale un zape a tu minion, güey. Oye, ¿estás seguro que no operaron también al papá de...? No, porque... Está muy raro. No, me lo aclaró Manuel Suárez. Ah, ok. Entonces, un saludo. Oye, pues, y toda la buena vibra. Ojalá ya esté completamente en recuperación, que todo bien. Entonces, pues qué bueno, seguimos mandándole buena vibra a tu papá. Exactamente. Y ahora sí, pasando a lo que nos atañe, en nuestra sección de cada vez nos quedan menos. Sí, qué triste. Se nos murió Drácula. Se nos murió el Conduku, se nos murió Escaramanga. Ajá. Cucaramangara. Sí. Saruman. Saruman. Saruman. Sí, ya no pudo. El papá de Willy Wonka. El papá de Willy Wonka. No, no es Willy Wonka, sí. Del niño que gana el concurso. Sí, ¿quién más? No, así era el papá de Willy Wonka. Ah, sí, es el papá de Willy Wonka. Es el dentista. Cierto. Sí, sí, cierto, es el dentista. ¿Quién más? ¿Qué más hacía? Razón. Pues cuantimadre, también narraba... Metalero, no rockero. Ah, sí, metalero. Disculpa. Bien dicho. Metalero. Es el del disco de Villancicos, ¿no? El metal. Dos discos de Navidad. Dos. Sí, tiene dos discos de Navidad. El Jingle Hell. Sí. Que, también así, el niño del tambor, versión mero, güey. Sí, estamos hablando, para los que no sepan que vivan debajo de una piedra, estamos hablando de Sir Christopher Lee. Este sí hay que ponerle el Sir por delante. Sí, no, es Magellan es Lady. Lady Anne Magellan. Bueno, también Sir Patrick Stewart últimamente, sí. Pero bueno. Nah, nada más es muy buena banda de Lady. Es que Sir se dieron su beso en frente de la esposa de Sir Patrick Stewart. Bueno, para los que están diciendo, ¿y eso de dónde salió? Se llevan poca madre, ellos eran best buddy. Son best buddy. Son BFF. Sí. Si le ponen una S al final de BFF, son unos estúpidos porque ya es plural. Ajá. Ya viene implícito el plural. Pero bueno. No, pero aparte, ¿qué hizo? Este cuate. Puta, que no, la pregunta es qué no hizo, güey. Mira, yo más que excelente actor, o sea, yo lo considero un actor bastante bueno, no excelente, la verdad, o sea, no llega a ser un Alec Guinness o lo que sea. Tiene una tiene una trayectoria legendaria. Legendaria, bueno. Y aparte, abarca todos los géneros, o sea, es un buen actor. Es un villano. Por naturaleza, sí, o sea, el cuate medía 1.96 aproximadamente. A ver, tú sí dile algo. O sea, es algo así como, ay, sí, mira, te ponía contigo las patadas. Sí, aparte sí. Era Drácula. O sea, no, el cuate, mira, 1.96, una voz profunda, obviamente era un excelente prototipo uh-huh. de villano. Sí. Probablemente el mejor villano de James Bond que haya habido. Scaramanga, sí. O sea, el hombre de la pistola de oro, quien no sepa qué es. Es tenía la pistola de oro. Tenía, o sea, no, eso tenía el revólver. Sí, el revólver, sí, de... No era un revólver, pero así le decía. No, no, era The Man with the Golden Gun. Y nos olvidamos de... hay de controversias, ¿ok? Pero es Scaramanga. Es Scaramanga. Que, y de hecho Roger Moore estaba muy otro que era altísimo concerto. Roger Moore era alto, no, y era más siendo. Alto todavía, ¿no? No, sí, sigue siendo más alto porque Roger Moore que no, también no va el efecto, te vas encogiendo poco a poco. Yo medía 2 metros 10, güey, pero vi a la edad, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que Drácula, yo creo que ahí es donde empieza la leyenda. Ajá. Era en blanco y negro Drácula, ¿no? Mira, la de Christopher Lee. No, Christopher Lee sí los hace a color, color ya, ¿verdad? Uh-huh. Ah, sí. Porque él empieza en finales de los 60, en los 70. Sí, cierto. Uh-huh. Ya con Hammer Films. A Hammer Films, pero ya con la asociación con Warner, que tenía en ese entonces. Distribución, ¿no? Era acuerdo de distribución. Sí, no. No era Universal, ¿no? Creo. Nah. Los monstruos eran Universal, güey. Pues no hasta, sé, pero... hasta donde yo tengo entendido, si estamos en un error, eventualmente lo corregiremos. No, se los voy a corregir, ajá. Pero bueno. Pero hasta donde yo tengo entendido, todos los monstruos, pero, los monstruos no, pertenecen pero a Universal. No, pero es la versión británica. Ah, sí, o sea, Hammer es la versión británica. O sea, mientras unos salían con Bela Lugosi y todo esto, ajá. Es la versión gringa. Bela Lugosi es el Drácula gringo. Así Christopher Lee es el Drácula británico. O sea, el de veras. Efectivamente. Pero, güey, es el de no, veras. Es el que habla propiamente correcto, sí, como un europeo. Sí. Sí, sí. Aparte que él es, Christopher Lee nació, me parece, en, déjame checo, Belgravia. Lo más curioso es que es de Londres, pero suena bien... Sí, sí, sí, suena rumano. Como sí, rumano, sí, exactamente. Y aparte le veías la cara y sí tenía todas las facciones de Europa del Este, ¿no? O sea, era un tipazo, honestamente, y se veía que se pegaba unas divertidas haciendo lo que hacía, impresionante. Aparte, mira, hay algo que hay que decir. Christopher Lee hizo lo que quiso en la vida, porque él... es noble. O sea, él... Sir. Es un sir. No. Ah, antes de ser un sir, el cuate... Era una muy buena persona. Venía de Abolengo. Es de Abolengo. Es de familia de Abolengo, sin necesidad alguna económica. Uh-huh. Y dijo, quiero actuar. Y empezó y le dieron chance porque... Pues porque era de Alcurnia, güey. Porque es el primo de Niccolo Cardone. Ándale, dale chance. Sí, entonces, pues tenía todo comprado, o sea... prácticamente donde quería podía actuar, ¿no? Uh-huh. Y pues, salió bueno, aparte. Y aparte era bueno. ¿Sabes? Aparte era bueno. A lo mejor no era espectacular, pero lo que hacía lo hacía muy era bien. Era muy competente. Sí, lo hacía muy bien. Para todos aquellos que... yo creo que ha sido el Sid más elegante. Sí, sin duda. Y aparte su sable estaba poca madre, güey. Ha sido el sable más extraño, sí, ¿no? Sí, tenía la pistola de oro, ¿cómo? No, carnalito. No, pero en el sable ya se le notaba la edad. La empuñadora era, sí, ya, ¿no? Ya, no, ya se le notaba la edad, porque no estaba así como que hacia abajo. Sí. Es imbécil. La fuerza ya no era tanta. Le fallaba el lado oscuro de la fuerza. That strong. Ya se le veía que le fallaba la fuerza. Por eso perdió por eso lo mataron. Porque, de hecho, es en el aberrante episodio 2, ¿no? Es en Clone Wars, donde lo matan. No, es en el La Venganza del Sith. Sí, es en el 3. En el 3. Al inicio. Ok. Claro. Y había 2 Siths. O sea, porque... ¿quién es el villano en el episodio 2? Es él. Ok. ¿Y había otro Sith? No. Bueno, Darth Sidious. El villano es Lucas. Sí, güey. Sí, yo creo que sí ha sido el peor villano. Es como Len Wein, que ha sido el peor enemigo de Green Lantern. Acá George Lucas fue el peor enemigo por de lo menos en Star Wars. Bueno, el problema con Lucas es que le faltó un productor. Y un director, güey. Y un director. Sí, bueno, pero primero el productor para que productor. Le dijera... tienes buenas ideas, pero hay que hacer otra cosa. Uh-huh. Agrégale. Sí, porque conceptos eran buenos. Sí, es un Claremont. Está muy le mal. Falta su John Byrne. Sí, sí, sí, sí. De hecho, desde el regreso del Jedi se nota. Le falta su George Pérez. Sí, totalmente de acuerdo. Hay algo muy interesante en lo que terminamos de encontrar todos los datos. Seguimos hablando un poco de Sir Christopher Lee. Salió, y esto es vía Dan Campos, ahí lo puso en el Bleed del Multiverso, con respecto al CGI. O sea, que en realidad el CGI no se ha vuelto mejor, sino que se ha ido empobreciendo. ¿Por qué? Y en eso estoy muy de acuerdo, ahorita comentando acerca de Star Wars. El CGI era utilizado como último recurso. Ajá, era de que, güey, que pues, hazlo en CGI, ¿por qué? Porque es imposible onda Matrix, ¿no? Uh-huh. Es imposible que una persona se doble de esa manera, o es una persona eso imposible. Es distinto. Ajá. A decir, si se han dado, si se han dado cuenta, hoy en día en las películas, ya sale uno del cine diciendo, oye, qué bien estaba el CGI, güey. Cuando en realidad la onda del CGI era que no supieras en dónde carajos estaba. El mejor ejemplo, Jurassic Park. aparte que ya, o sea, tú estás ahí sentado, es Your Ass is Park. Your Ass is Park. Exactamente, es, tú estás sí, ahí es sentado. Es cholo. Sí, es. Tú estás ahí sentado, es Your Ass is Park. Ajá. La onda era, tenían los animatronics de los dinosaurios para que los actores pudieran interactuar y se viera un más realismo en la actuación. Y para los wide shots estaba el CGI de los dinosaurios. Ajá. ¿Para qué? Porque es, la onda del CGI es el make-believe. Ajá. El cine, recordemos, el cine de fantasía. Bueno, todo el cine es fantasía. Pero el cine así extremadamente fantástico es make-believe. Ajá. Y a esto vamos retomando Drácula. Ajá. ¿Alguien recuerda los famosos vampiritos en las películas del santo? ¿O en las de Germán Robles? Sí, que se le veían los hilitos a los vampiritos, güey. Sí, sí, sí, era literal el que cuelgas de afuera de tu casa. Y eran efectos específicos, porque de repente había dos así como... Bueno, de ahí va con la edad, como... ¡Déjalo como, en efectos! Como, no, como cocorito, güey, que te ponían acá el estrobo en la pantalla. Ajá. Entonces decías, güey, o sea, qué chafa, ¿sabes? Eran defectos especiales. Eran, ¿no?, los defectos especiales. Pero a últimas fechas, sí, sí considero yo que hay demasiado CGI. Hay un abuso. Y en el momento que dices, oye, qué bueno es el CGI, o sea, ya tu película ya valió madre. ¿Sabes qué me hace esperanzarme mucho? Se va a ir muy sangrón. Te voy a decir qué película acaba, o sea, que introduce que, esa moda, que es este Star Wars, curiosamente. Y yo creo que Star Wars se da cuenta de eso en la nueva producción. Desde el momento que te ponen que futbolito es un robot de a de veras. Ahí anda. O sea, ya no es CGI. O sea, sí, fácilmente eso es bueno. Lo hubieran hecho un CGI. Entonces, eso me da la esperanza de retomar esas raíces que tenían. Porque si se acuerdan, mucho se desarrolla por todos los puppets y todo eso que... Eran Henson, ¿no? Y el M. Exactamente. Este... Sí, el workshop. Yoda era de Henson, ¿no? No, lo hace... Stuart Freeborn. Stuart Freeborn, quien lo maneja es este Frank Oz. Okay. Originalmente Lucas quiere a Henson, pero él no puede por... No sé por qué. Pero él le dice, ¿sabes qué? Usa Frank. Es el con el que trabajo. Y realmente la gente que recuerda la trilogía original, o el episodio 4, 5 y 6, era lo fantástico de Yoda. Ajá, que Yoda era un maldito moped. Era un Bill Moped, punto. Y al final ya era era un pinche moped en esteroides, ¿no? Que llega en este. Con droga, en drogas, cuando pelea con Dooku. Así, ¿no?, es. Era tomando Christopher Lee. Entonces, Christopher Lee interpreta villano de James Bond. Uno de los más clásicos, ¿no? Yo creo que. No el más clásico. Más. El doctor no. El doctor, el satánico. El satánico doctor no, güey. Que algo se pierde en la traducción. A mí, el hombre de la pistola de oro sí se me hace. Pues ahí lo que se te atore. Chido. En los gustos. No, Escaramanga es un clásico. Escaramanga es un clásico. Ese. Y el otro también un clásicazo es el de Jaws. Jaws. Que también ya falleció, ¿no? Sí. Este. La bestialidad. Sí, impresionante. Ese sí era más grande que el Christopher Lee. Sí, no, de hecho. Pero bueno, estamos hablando de un mega clásico. Estamos hablando de sus seriales de vampiros, uh-huh. O sea, de Drácula, sí. Que curiosamente comparte con su gran cuate, que era Van Helsing, sí. Que es Peter Cushing. Uh-huh. Y también comparten Star Wars. No comparten. Cushing sale en la primera trilogía y él sale en la segunda trilogía. Sí, sí. Por eso Fox News mató a Cushing, ¿no? Sí, lo remata. No tiene madre, o sea, porque sí, estaba muerto. Sí, sí, sí. Él murió primero. Así como que buscaron, a ver, Drácula, Star Wars. Cushing, sí, güey, sí. Matemos a Cushing, güey. Me cae que muerto de risa, me cae si lo ve. Sí, sí, sí. No, se hubiera ido, los hubiera escupido, cabrón. Oye, espérame, todavía aquí sigo. Yo soy, ¿no?, de la realeza. Se me hubiera dicho. Pero bueno, estamos viendo Saruman, que sí. Es el único, es lo último que hace, ¿no?, prácticamente. ¿Señor de los Anillos? Bueno, es que... El Hobbit. Más bien. El Hobbit, sí. Exactamente, porque de hecho querían que hiciera la voz, él iba a ser la voz del dragón, de Smaug. De Smaug. Pero terminan diciendo, por favor, a Saruman. Ok. Dice, órale, güey. Pero ya la salud que tenía ya era muy delicada en ese entonces. De ir a Australia. No tiene mucho que fue su cumpleaños, ¿verdad? 93 años, hace un mes. Hace un mes. Sí, que recuerdo, yo recuerdo que lo felicitamos aquí. Sí, ya nos oía tanto, nos escribía constantemente. Asiduo escucha de Destripando. Sí, por Spreaker nos oía. Exactamente, hace 6 temporadas que nos escucha. Sí, sí, sí, algo así. Y eso que llevamos una. Dos, vamos a la segunda, güey. Ajá. Este. ¿Qué otro? También hizo a Sherlock Holmes, ahorita que me acuerdo. Es correcto. Y a Mycroft. O sea, él hizo los dos personajes. Sí. Es cierto. Uh-huh. Bueno, The Mummy. Él estuvo en la película de The Mummy de Hammer Films. Uh-huh. También en, salen en Frankenstein, me parece. Frankenstein no estoy seguro. Ahí quien es la criatura, como dato geek, es Dave Frost, que era el... ¿Quién era Darth Vader? Solo el traje. El traje, sí. El traje, porque la voz es James Earl Jones. ¿Va a salir la voz de Earl Jones? En... Él se ha estado postule y postule. Por lo menos va a salir en la caricatura. Animada, sí. Ah, okay. En la caricatura ya está confirmado que es James Earl Jones. Okay, okay. Sí, es que, sí, perdón, si no es Earl Jones, no es Darth Vader. Exacto. No, sí, definitivamente es la voz. Se convierte en Frankenani. Y quienes no ubiquen a James Earl Jones, si no han visto la primera película de Conan... Uh-huh. Él es el negro. Es el negro. El rey serpiente, déjalo ahí. O sea, no, es negro, güey. Es Totamón, ¿verdad? Sí, de hecho. Ajá. Ya no. Sí, es Totamón. Es que siempre se me hacen camotes porque revolvieron personajes. O sea, al brujo de Kul, uh-huh, lo ponen con Conan siendo al revés. ¿Eh? Y el otro es este. Totamón. Y el otro es. Me está yendo. Y el clásico, sí, es Totamón. Lo pueden buscar en el ya le bulé yo programa que mi carnalito se aventó de Conan. Dos bloques de. Así es el equivalente al Speed Force, pero de Conan. Sí, ¿no? El equivalente de Ersi, pero con Conan. Es Totamón. Y sí, es bueno, Totamón. Ahorita. No, creo que es Atom. Saludos al buen Atom de Eras. No, no es Atom. No, seguramente. Entonces no Atom, no Amra, sí, Amra, es sino, entonces Atom, tú no, güey. Tú no, Atom. Tú no, güey. Saludos. Saludos a los dos, pero tú no. Tú no. No hablábamos de ti, brother. ¿Qué otra cosa hizo Sir Christopher Lee? No, Sir Christopher Lee, bueno. Creo que nada más le faltó. Metaleando a los 80 años, ¿eh? O sea, a los 80 años dijo, voy a tocar metal. El metal no tiene edad, güey. ¿No? Por eso duró otros 10. Esa actitud. Sí, güey, por eso duró otros 10, güey. Háganle como quieran. Y sí, sí sale en Curse of Frankenstein. Sí, tenía razón. Sí, okay. Sí es. Drácula, The Mummy. Uh-huh. En general, no todos los seriales tal cual. Hammer Films es una... de bajo presupuesto, técnicamente. Sí, era serie B. Son serie B. De arte. No llega al presupuesto de arte. No llega arte. O sea, no tiene tan buenas tramas, güey. Ah, ok, no era cuestión del varo, porque la cantidad de varo el cine de arte sí lo tenía, o sea, nada. Le faltaba la trama. Más o menos. Pero mira, Hammer Productions empieza desde el 34. Ok. O sea, bueno, el 35 propiamente ya sale al mercado, uh-huh, ya con su primer film. Y tiene varias etapas. La más famosa... Y es esta que le estamos comentando, que son los monstruos. Uh-huh. Los monstruos. Monstruos. Los monstruos. Y hace poquito resurge con La Dama de Negro. Pero la Dama de Negro y Let Me In. Es cierto. Let Me In también la hicieron ellos, la versión gringa. Uh-huh. Oh. O americanizada, no la sueca, pues. Así uh-huh es. Pero Let Me In. Y es cuando resurge Hammer Films. Okay. ¿Cuál? ¿Qué más hizo el buen Christopher Lee? Madre, o sea, yo lo considero como un renacentista de las artes, o sea, porque todo lo que quería doblaba. Bueno, ya su vida privada, pues con eso en 96, ¿no? Seguro te doblaba, güey. Tiene dos hijos, ¿no? Pues alguien tenía que haber doblado, güey. Entonces, una hija y un hijo tiene. Sí. Exactamente. Entonces, la verdad, grande Christopher Lee, se le... No me hables así al tiro, güey. Eres un imbécil. No me hables al tiro, güey. Pero bueno, obviamente Saruman, sí, que fueron sus films, y Star Wars, ¿no? O sea, aparte, se supone que hicieron una compilación de datos, o sea, de eso que dicen, vamos a juntar taquillas y todo, y creo que alrededor del 2004-2005 era el actor más visto en la historia, por números por los personajes que había hecho en todas las... O sea, sale Star Wars, sale El Señor de los Anillos, exactamente. No es el estelar, pero ha salido en las más famosas. Exactamente. Pues digamos que por lo menos en las de Jackson es el villano. Bueno, el villano es Sauron, pero y el Hobbit es una basura. Pero Sauron, bueno, es Saruman, güey. Uh-huh. O sea, es con el que va contra no Gandalf. No está tan basura, está chida, pero sí le agregan mucho, wey, de cosecha. Una pinche película, una trilogía hecha de un libro que te avientas. Si eres un bolsa para leer, te la avientas en 3 horas. El Hobbit te la avientas en 3 horas si no sabes leer, si estás buscándole dibujitos. No, porque la puedes leer en dibujitos en 15 minutos. La versión muy bonita, por cierto, ¿verdad? Cierto. Yo leí así El Hobbit. Eso explica tantas cosas. Pensé que era Clark y hemos vivido engañados, güey. No, pero, o sea... Dije, yo lo leí, no vi los monitos. Ah, no, claro, Clark y nada más ve los monitos, sí, es cierto. Pero un libro que te avientas en 3 horas, te lo avientas en una trilogía de 3 horas cada maldita película. ¿Cuánto duró El Hobbit? ¿2 horas cada película? Si es Peter Jackson, no puede durar menos de 2 horas. Sí, eran 2:40. Sí, o sea, casi 3 horas. Sí, claro. O sea, como diría mi carnalito, no mamar. Ajá. Para no es ni la mitad del primer libro del Señor de los Anillos. O sea, güey, pero te avientas tres películas. Ajá. O sea, cada película dura lo que te tardas en leer el libro. Ajá. Ahora faltan las que hagan el Cimarillo. Puta, ese sí se va a aventar como 200 horas. Más o menos, güey. Mira, el Hobbit inventa, agrega cosas del Silmarillion, de otros cuentos. Sí, claro. O sea, que el Silmarillion, es que ¿cuánto va a ser? El Silmarillion, técnicamente, te digo. ¿Es el árbol genealógico? No, son los apuntes que tenía en su escritorio, al cual, a la muerte, Tolkien y su hijo llega a comercializarlos. Lo rapiñé, ¿verdad? Lo rapiñé, tal cual. Pero, entonces, obviamente, lo único que hace. Digo, su labor, que sí ha de haber sido un chiste, porque cualquiera que haya escrito sabe que tenemos un desmadre los que nos gusta escribir. Ibas dejando cachitos por acá, cachitos por acá. Carnalito, si nosotros estamos hablando en el programa, no duramos dos minutos hablando de lo mismo, güey. Entonces, obviamente, tú tienes un cuaderno que metes tres páginas, en otro cuaderno haces la continuación dos años después. Entonces, lo único que hace y su labor es tratar de poner eso cronológicamente. Para hacer la historia desde los Ayur, creo que se llaman. Algo así. Ayur, que son los sonidos primogenios de la creación. Primigenios. Primigenios, gracias. Hasta el final, ¿no? O sea, hasta pasando por Señor de los Anillos, El Hobbit, o sea, sí va tocando. Pasaron por El Señor de los Anillos. Hasta la cuarta era. Exacto, hasta la cuarta era, muchas gracias. Entonces, si te das cuenta, o sea, sí tiene un momento que sí puede ser aplicable completamente del Señor, del Silmarillion, al Señor de los Anillos, porque es cuando está pasando eso, ¿no? Sí, pero obviamente Hobbit, no da para tanto, ¿eh? No da para tanto. Es como King Kong, si le quitas lo de las arañas, es una gran película, que a mí me entretiene, o sea, si esa parte de las arañas la pones como un cortito, hubiera sido muy bueno. Un extra en el Blu-ray. Exactamente. Hubiera sido muy bueno. Ajá. Sí, de acuerdo, ¿eh? Pero es el problema que tiene Peter Jackson. Que Peter Jackson dice, de aquí saqué varo, güey. Y honestamente, ¿de dónde ha sacado varo Peter Jackson? Del Señor de los Anillos. Todo lo anterior era cine de pop. Y King Kong. King Kong es de Peter Jackson. No estoy seguro. No, o sea, le fue bien. Sí, le fue bien en taquilla. Aquí, sí, a King Kong le fue bien. No fue un mega éxito. No fue acá un top. No fue El Señor de los Anillos. No, güey. Es que nada es El Señor de los Anillos, honestamente. Los tolqueñoños. Perdón, los tolquiendilis. Porque luego se me ofenden los tolqueñoños. Güey. La han ido a ver creo que 15 veces y cada vez que la estrenan y la reestrenan y... O sea, como los como ustedes los Warsis, güey. Como la bitch esta que anoto... Clarky. Ajá. Que ay, va a salir la última versión con dos cuadros más. La quiero, güey. Bueno, no te vas a dar cuenta. La quiero. Se reedita, por cierto, la escena de Han Solo de Who Shot First. Y se ven ahora sí la... Han Shot First. Véanlo y saquen sus conclusiones porque seguiremos, es algo que seguiremos platicando toda la vida. Pero el chiste es que se ven los láser ahora. Ah, es una jalada. Eso no se veía. En la original no se ve nada. No, en la original sí se ve claramente que Han es el que dispara primero. Pues es Han Solo, güey, ¿qué esperaban? Y ese es el chiste, ese es el arco de que era un tipo mala onda, contrabandista, y al final se vuelve el héroe. Por eso no esperas que llegue. Es el bandolero. Es el zorro, es ese personaje. ¿Por qué que es un zorro? Ah, no, es otro, ¿verdad? No, perdón, pero es el personaje que te gusta ver porque es el que tiene todo el círculo, ¿no? El de... El Hero's Journey. De cierta manera. Sí, no, pero este es el Villain Journey. No, es The Redemption Journey. Sí, sí, es el bribón. Tal cual. Es un pirata. ¿Tú piratas? No, no. Ah, no, perdón. No dije nada. Esto se edita. Pero, digo, de una u otra manera, siempre ha quedado muy claro. Yo creo que nada más los negados dicen que... ¿Cómo se llamaba el al que le dispara a Han? Grido. Grido es el que dispara primero, ¿no? O sea, ahora inventan. Entonces es como la jalada que al final sale Anakin, Mannequin, ¿cómo se llama? Hayden Christensen. Sale al final del episodio 6, ¿no? Así que dices, no, güey, ¿por qué le hacen la madre? Hey, acuérdense que Christopher Lee tuvo una etapa que se le encasilló, obviamente, como de género terror, como le pasa a Bela Lugosi y todo eso, y ya no le daban chamba. De los 70s, 80s, por ahí, no le daban nada. Y el que lo revive es Tim Burton. Curiosamente, con Sleepy Hollow, sale el cadáver de la novia. Y ahí, curiosamente, también sale el emperador, Ian McGriman, o la verdad no es como se pronuncia. Palpatine. Oh, mi Dios. Exactamente. Y me parece también sale en otra de Burton. ¿Cuál es? En Charlie, que ya mencionamos. Ajá. ¿Sí? ¿Charlie? No. No, es otra. Charlie. Estás ahí, pero bueno. Entonces, ya rápidamente para acabar ese bloque, pues que descanse en paz Drácula, Count Dooku, Saruman, Jedi, Sith, Hizo Mago. Todo, güey. Hizo todo, o sea... Solo le faltó salir en Doctor Who para hacer todo lo inglés. Ah, y Charlie, obviamente. Sí, sí, sí, sí, para todo lo británico, ¿verdad, güey? Sí, sí. Están en todo lo británico. Ok. Pero pues bueno, un grande que se le debe enseñar, la verdad, porque la neta... ¿Son este cuate nos demuestra que la actitud es lo que te hace... Curiosamente... Ser chido, no envejecer. A mí me emputé. 93 años. Me emputece de sobremanera que la gente empieza a hablar de actores como si Christopher Lee hasta que se mueren. Y mientras pasan... desapercibidos mientras no está en pantalla. Mira, ajá, hay mucha gente que le encanta colgarse de... ¿Cómo es? Ahora el tren del mame. El tren del mame, el tren, ¿no? El tren del mame. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando de este güey. No, sea, lo hagan por convivir. Ajá, o lo conocieron curiosamente como Saruman. Sí, nada que más, sí, o sea... ¿Y quién es este güey? No sé, pero es un viejito tan cool como el Gandalf. Ah, sí, pues qué chido, es el enemigo del Gandalf. O la gente que pensaba que podía ser, digo, los mensos, no te enojes, Buki. Los mensos que pensaban que él podía ser el emperador, ¿no? Ah, en claro. Star Wars, claro. Pero no faltan, créanme, no faltaron. Bueno, pero tengo entendido, digo, ahí sí, que alguien me lo confirme, tengo entendido que él iba a ser Gandalf. Originalmente, el problema es que demandaba mucho físicamente de la actuación. Y o sea, y la edad ya no la traía. Y como Ian McKellen es un chavito, pues mejor se lo dieron a él, güey. Exactamente. pero sí es un poco más chavito, de 93 años, ¿no? Como 10 años, ¿no? No recuerdo qué problema tenía en la espalda o algo así, porque todas sus escenas con espada no podía montar. No lo hace. No, claro. Lo hace. Eso, o sea, Black nada más trae cuando alza el sable y se acabó. Y todo lo demás es... Doblaje es doblaje con CGI. Era un actor y ponía la cara de Lee. Ajá, como... Para eso sirve el CGI. Ahí sí aplica bien el CGI. Schwarzenegger también aplicado. Schwarzenegger. No, el gobernador que la están negando Genesis, ahorita. ¿No? En Genesis. No, que curiosamente ya se sale la nueva. Es decir, solo existe la 1, la 2 y esta que va a salir. Qué las bueno. Demás que se vayan al carajo. Es como Highlander. No la reconozco. Highlander 2. Highlander solo hay una. No, hay dos. La 1 y la 3. Ah, la 1. La del Sorcerer es muy buena. La 3 nunca. La 1. Pero la 1 es la 1. La 1. Sale Mario. ¿Alguien se acuerda de Mario Van Peebles? A ver. Era el Schwarzenegger negro. Highlander. Solo puede haber uno. Termina. Solo hay uno. ¡Ya! No inventen, no produzcan, no. Por Dios. Sí, güey, la serie de televisión dejó mucho varo. Híjole. Mucho varo. Ay, dejó no. La serie de televisión. No. Viene con la serie de televisión, neta. Yo sé que a muchos les encanta, pero no mames. Era una no, gran clase de historia. Toda tergiversada. Pero una gran clase de historia. No. O sea, libro de la SEP. Algo mira, así. Honestamente, yo siento que es como ver la serie esta de... Es como The Land of the Lost. Que viajan con los dinosaurios y hay un alienígena ahí que es el que controla. Mira, no está tan gacha, pero es casi ¿verdad? Como el Señor de las Bestias cuando viene a Nueva York. No, pues no, ya, nos vamos un corte, ya está. Nos vamos un corte, sí, ya murió. Nos vamos con el chat, mi common people. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Sin darte cuenta, vamos y venimos. There will be no door for men. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play

Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos hablando acerca del penoso deceso de Sir Christopher Lee. Ajá. Con Dooku. Tarde o temprano tenía que llegar, 93 años. Eventualmente, ¿no? La ventaja es que ahora es inmortal a través de sus películas. Sí. Así de sencillo. Sí, porque no. Sus películas yo creo que se seguirán viendo. Son personajes inmortales, güey. Son personajes legendarios. Yo por eso lo considero como un actor legendario. Un actor de leyenda. Igual y con suerte reeditan sus películas porque no son tan felices. Y lo van a quitar, güey. Y las van a quitar. Lo van a quitar. Así como nosotros quitamos a Zico cuando habla, güey. Sí, o sea, mi carnalito cree que aparece en el programa. Alguien escríbale y dígale, no sales, nunca te hemos oído, güey. Pero bueno, saludos al Burbu. Sí, el Burbu, sí. Ah, por cierto, aprovechando ya antes de seguir con el tema, un saludo a. Ya. Ahora sí, en ese bloque sí te saludamos, Atom. A Sir Vic, ajá. Ya, ojalá ya los nudillos no los tengas tan raspado, mendigo, de tanto panbol que ves. Ajá, a ver si aprendes a caminar erguido. Ese güey ve redondo y patea, güey. Está cabrón. Y eso es lo que nos representa. ¡Cúbrete los tamagos! Wey, y eso es lo que nos representa en Francia. ¡Qué pena ajena, cabrón! ¡Pinche Sir Vic! No, saludos, brother. Obviamente ya saben, a los Usual Suspect, al buen Seth Nahum. Ah, Edith. Nuestro único escucha en Francia, eso sí, lo sé, por lo menos en Facebook. ¿Es Edith Sánchez? Edith Sánchez, un saludo a Edith Sánchez, un saludo a Ana Divax, un saludo a quién, ¿qué otro manganzón? Al Inge Master Sosa. Claro, ¿cómo se llama tu cuate el intenso? Al fumigador. Al fumigador. El Fumi, para los cuates. Está muy complejo su nombre, el Fumi, es correcto. Fumigador Rante Krasovski. Ese güey. Saludos, brother. Muy buenas cosas que nos deja ahí en el Facebook. Obviamente al inútil del Don Visto, al Rating Whore, que es el buen Bauhaus, el buen Graf. Al inútil de los hijos de la medianoche, ya lo mandé a saludar. A los dos, sí. Carmix. A Carmix y al niño rata, gracias por haber estado la semana pasada con nosotros. Y bueno, los que vayan saliendo ahí, no sé, eventualmente nos iremos acordando. Espérate, me voy a acordar, espérate también. Hay otro, ¿no? Es un Manuel, no es un Alonso. ¿Horacio o Homero? Horacio, creo que es Horacio. Es que gracias a él hicimos la sección ahorita de... ¿Y tú te acuerdas de ese nombre? Exactamente. Sí. Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, un saludo también. Sí, buena banda. Sí, no, es que aparte salió porque el Tito Gasca y todos esos nombres. Entonces, ahí quien quiere divertirse un rato, estamos poniendo una sección de fotos. Sí, hay uno que no habíamos dicho, que es Rafael Rivas, que es Ralph Dibny, que es de Elongated Man. Ajá. Obviamente ya el clásico, que es Carlos Vela, que era Kid Flash, Wally West. Bruno Alba, que era Barry Allen. Eso no los voy a poner. Bruno Díaz, ya sabes, Ricardo. Bueno, Tapia. Bruno Díaz ya venía desde antes. El único que nunca cambiaron, no era Satana, era Zitana. Ajá. Originalmente en Editorial Novaro la selección era Zitana. Y eso lo recuerdo muy bien porque el cómic en donde aparece, donde lo van a rescatar a Cindela, que es la mamá de... Ese lo tengo, fíjate, ese sí lo tengo. Que es donde sale con su traje ese negro, así que después lo tiene que quitar. Sí, que sale tapuchada y de repente la destapan y dice, ¡está buenísimo, no! Sí. La mamá... También, güey. ¡Venga, la mil! Sí, ¿no? Sí. No, gracias. Pero que es que de hecho ese traje se lo tienen que cambiar a Satana, que es cuando viene el rediseño patético de George Pérez. Con Satara, ¿no? Es cuando van con Satara a rescatar al infierno. Claro. Pero el rediseño es horrible, que es cuando trae el gusano diabólico en la cabeza. Ay, sí, George Pérez es Dios para dibujar, pero qué malo es diseñar. Qué mal diseñador, El encantamiento era que tenía que decir su nombre al revés para activar sus poderes. Ajá, la primera vez. Y en la portada dice Zitana Anatis. Por eso me acuerdo mucho. Porque era Zitana. ¿Qué otro nombre así pitero había? Que el único que nunca cambiaron era a Clark Kent. ¿No? Es el que nunca lo crecían. ¿Sabes? No, ser Superman. Sí. Sí, no. Clark Kent era Clark Kent aquí en China. Porque hasta el comisionado Gordon era el comisionado Fierro. Ajá. Sí. En cajas tenía todo archivado. Sí. En cajones tenía todos sus archivos, sí, bien clasificados. En barras también, sí. Repartía, ¿no? Sí, algo así por el estilo. Sí. Era muy travieso, pero bueno. Pero ese no salía en los cómics. No, el Chief O'Hara no, ese salía nada más, nada más en la serie. Llegó a salir en un par de ocasiones en los 60s, en los cómics, y cuando Break Fogel y Alan Grando escribían, había un homage, salió en una ocasión un detective O'Hara. Ajá, un detective O'Hara. Uh-huh. Creo que es en un número contra Mr. Sass. Sale y era Shadow of the Bat. En el cómic Shadow of the Bat. Entonces sí, pero bueno. Esto sería en el primer arco, ¿no? Sí, exactamente. De las Arkham, exactamente. Interesante. De hecho, en el primer número, que es cuando meten a... cuando está recordando Batman cómo le ingresan a Arkham. Uh-huh. Ajá, por ahí sale ese homage. Bueno, también pusimos ahí en Facebook el póster que todos quieren ver de Ant-Man. Sí, ese no es oficial antes de que... Para mí es el oficial. No, ya he dicho. Para ti también debe ser el oficial. Porque si estás buscando el del mar o el del escudo, no habla muy bien de ti. No, nunca me ha interesado la defensa. Eso exactamente, te digo. Entonces, ese es el que puse, es el póster oficial de Ant-Man. A partir de ahorita, he dicho. Estamos hablando del que sale con Black Widow. Exactamente. Uh-huh. Y otra cosa que también pusimos es que por fin ya tiene fecha de lanzamiento ese número tan esperado. Y ojo, esto no lo digo de broma, porque son de las cosas que hacen muy bien en tándem Loeb y Tim Sale. Loeb y Sale es una gran pareja sacando cosas retro. Siempre lo voy a decir. Todo bien, lo que escriban, búsquenlo. Va a ser de calidad. Y estamos hablando del Captain America White. O para los que no me entienden, Capitán América, que traía una chamarra de color blanco. Ajá. No, es Capitán América blanco. Uh-huh. Es la cuarta entrega que harían. Y así como que sáquenme a pasear más seguido porque ya me voy a estar aquí. Sacaron primero, según yo, primero es Daredevil Yellow, luego es Spider-Man Blue y Hulk Grey. Esta es la cuarta entrega. El número cero yo lo compré desde hace 3 años, me parece. Salió en el 2008. No. Originalmente estaba programada esta serie para el 2008. Sí, eso sí. Pero el número cero me parece que tiene como 3 años aproximadamente, o 2 y medio, no sé. Que el número cero es así como un previews, ¿no? Pues sí. O sea, es un no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero no pasa. Sí pasa. Si lo tienes bien, si no lo tienes, no te rasgues las vestiduras. Ajá. Nada, seguramente conociendo lo que hacen, lo van a volver a sacar a la venta. Y honestamente, sí, yo considero que es un trabajo que deben tener. Ajá. No lo digo en las recomendaciones porque tengo cosas más interesantes de ese que recomendar. Pero sí les recomiendo que lo compren. ¿Por qué? Ese tándem en cosas retro, como dice mi carnalito, es muy bueno. El Long Halloween. Dark Victory. When in Rome. El Superman for All Seasons. Superman for All Seasons. Es muy bueno, el Superman for All. El dibujo a lo mejor no es el Superman histórico, porque son medio boterescos, ¿no? Que son así medio gordillos. Para que sientan identificados. Pero Tim Sale es muy especial, o sea, tiene un sello. A mí se me hace un fantástico artista. Sí, es una. De entrada es raro, pero empiezas a leer. Su vida privada ya es muy suave. No, su dibujo es extraño, ¿no? Pero ya que empiezas a leer, queda muy bien con el tipo de historias. Es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Es como Kruger en Ertex. No, Jean-Paul León. Jean-Paul León. Kruger exactamente, es cuando lo ves y dices, ¡ay, qué feo! Sí. Kruger es escritor. Pero lo lees y dices, ¡ay, qué pedo! Está bien feo el pinche dibujo, voy a verlo. Uh-huh. Empiezas, ves el storytelling tan fantástico que tiene Jean-Paul León, o ves a Tim Sale. Es el combo, la historia le queda. Tiene que hacer match. Uh-huh. Hay cosas que hacen match porque hay excelentes dibujantes con excelentes escritores que no hacen match. No. Es la química. Tiene por ejemplo, química curiosamente, y Jeff Jones con Jim Lee no van bien. Aunque el dibujo es espectacular. No me ha gustado. No hace un buen tándem, a diferencia de un Jeff Jones y un Ivan Reis. O el mismo Favok. Sí. Que viene, por eso ya empieza, ¿no? El de Favok y Jones, que es del Justice League. Estás hablando la Justice League. Así el título cero. Bueno, el título base, Justice League, que es el Darkseid War, a partir del número 41, que ya sale este mes. Exacto. Que de hecho creo que ya salió. ¿No? Sí, salió esta semana. Salió junto con el Batman. Ajá. ¿Sí? Sí. Ok. Ajá. Y bueno, ¿qué más pusimos ahí? Ah, estamos hablando del Captain America White. No, pues mira. Estamos hablando, si alguien leyó en un novedades o en alguna reimpresión, el número 4 de Avengers es de esa era. Obviamente. Ajá, los Avengers originales. Bueno, mira. Y no incluye a la Viuda Negra, ni a Hawkeye. Mientras agarre algo que ya es canon y trate de desarrollar ese momento histórico, le quedan brutal las cosas. Cuando trata de hacer algo nuevo, como un ultimátum, el ultimátum cumplió su cometido. Sí, destruyó el universo Marvel. O sea, nunca volvió a vender el Ultimate Verse. Nunca volvió ese a vender. Ese era su objetivo, destruirlo. Lo logró, güey. Sí, no manches. Lo logró. O sea, híjole, su madre. A ver, dile que no, quéjate. No se puede, güey. No se puede. Pero cada cosa tan kitsch que se aventó, las devoradas, el canibalismo que se avientan, se tragan a la avispa. O sea, no, sí está grueso. El Hulk y todo. No. No lo leas, no lo leas. ¿Qué puede ser peor que Hulk is horny, where is Freddy Prinze Jr.? Oye, pero antes de pasar, mira, vamos a pasar porque nos toca nuestra sección políticamente correcta que nos encanta y nos caracteriza últimamente. Mi nuevo mejor amigo es Chris Cross. lo he dicho. Yo también. Es que es algo así como... No, tú eres mi carnal. Chris Cross es mi amigo. No, no son nuevos, güey. No, ya ya tienen tiempo escribiendo, güey. No, pero espérate. ¿No? Y dibujando. Y dibujando, sí. Pero fíjate que lo más curioso es como el comentario que me hizo mi otro amigo. ¿Tienes más amigos, güey? ¿O sí. los pides? No, los pides los a Domino's. Domino's Pizza Familiar y cuatro amigos. No, estoy hablando de... ¿cómo se llama la actriz esta? Espérate, la latina. Ah, Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez. Ajá. Me parece que es mi amigo. Sí, ya, okay. No, pero Michelle Rodríguez dijo lo mismo. Perro, a ver, ¿qué te dice tu mujer, güey? Yo la defendí cuando dije, sí. Tiene toda la razón, dejen de rapiñar personajes blancos. O sea, sí. En pocas palabras es los latinos, los negros, tenemos una voz. El chiste es hay que encontrarla. Los chinos no. Los chinos no tienen alma. No, esos güeyes son del diablo. Sí, esos güeyes no tienen nada. O sea, no tienes por qué hacer. Ahora Capitán América es negro. O sea, sí, o chido por ti. O sea, haz algo original. Exactamente. Y explica qué dice Chris Cross. Bueno, todo esto empezó, como recuerdan, la semana, en el episodio anterior de Destripando. O sea, la semana pasada estábamos comentando que el escritor de Cyborg estaba muy molesto porque decía que básicamente Cyborg era un negro castrado y que esto era una gran señal de racismo y que demostra al momento de castrarlo o de ser un personaje castrado representaba al hombre negro que no tenía falo y que el hombre blanco no corría el riesgo de perder a su mujer. Sí, todo eso lo dijo, güey. Todo eso lo dijo. Ajá. No estoy inventando absolutamente nada. ¿Mm? No, este güey está peor que los feminazis. Está muy enfermito. Está muy cabrón. Ajá. Lo más curioso es que el tipo es negro. Ajá. Pues mira, cada quien le habla como le fue en la feria, honestamente. Bueno, el tipo dice que es una gran ofensa y que por eso él se va a encargar de redimir a Cyborg. Por eso vemos en los nuevos números de Cyborg como, bueno, en el título ya en el logo de Cyborg. Va a tener un pitote, ¿no? O sea, que no mames. No, pero vemos como Cyborg, sus partes mecánicas empiezan a reconstruirse a material orgánico nuevamente. Por eso vemos esta portada que se ha visto que es como un simbionte, un Flash. Exactamente. Exactamente. O sea, en pocas palabras, ya no es Cyborg. Va a tener ciertas partes mecánicas para conservar el nombre de Cyborg. Ay, sí, le van a decir el Duracell, ¿no? Lo dijimos, de hecho lo comentamos Carmix y yo la semana pasada, que esto es algo que dicen mucho las chicas en Nueva York. Once you go black, you never go back. Ajá. Entonces ya digo, no sé qué tanto se hayan sentido mediocres, se hayan tirado a llorar y consolándose con su muñeca inflable, ¿no? Pero bueno, el punto de todo esto es que él dice que deben reivindicar a los personajes negros porque es una gran raza y eso nadie lo niega, eso nadie lo discute. Ajá. Entonces, el NFL es el mejor ejemplo. Güey, los Juegos Olímpicos, todo lo que son deportes de pista, del básquetbol, güey. Ajá. ¿Cómo le dicen cinco negros a un blanco? Coach. Coach. Sí, porque ya ni referee, ¿verdad? No, ya le dicen coach, güey. Ajá. Entonces, pero el punto de todo esto es que de repente sale mi nuevo mejor amigo, que es Chris Cross. Chris Cross, para los que no lo ubiquen, es afroamericano. Uh-huh. Chris negro. Cross, es yo negro. Me acuerdo que lo último que hizo, que es interesante, porque tengo duda, ¿no es él el que hace a Firestorm negro? Sí. Sí, que es Chris Cross, el que hace a Jason Rush. ¿Sí es Rush? Sí. Sí, él hace a Jason Rush, que de hecho originalmente era Bridge. Bridge. No sé si se acuerdan que hubo un crossover entre Wildstorm y DC. No. Que era así como el final del universo Wildstorm y el Captain Atom viaja al universo de Authority. Ajá. Está fumadísimo, fueron como cuatro números. Fue en la era del Final Crisis. Uh-huh. Y cuando regresa, y en su lugar, obviamente porque debe ocupar alguien en ese espacio, llega un superhéroe que se llama Bridge. B-R-E-A-C-H. Bridge. O sea, como romper bridge, el cerco. Sí, ¿no? O sea, es un bridge, es una parte dura. Bueno, un cerco, ¿no? Una grieta. Un bridge. Una grieta. Ándale, es un bridge, no, sí, es una grieta. Razón, ajá. Un agrietamiento. Una brecha. Una brecha. Es un bridge, punto. Tradúzcanlo como quieran, ahí búsquenlo en la wiki. No es Superboy Prime. ¿Quién es el villano de Final Crisis? Sí, ya sabemos que es del vampiro. ¿Quién estaba con...? No, es en Infinite Crisis. ¿Quién estaba construyendo las torres con el antimonitor? Era Alexander Luthor. Tiene a superhéroes de varias tierras. Los tiene imprisionados en estas torres. Y está Bridge y dice, Jason Rush, tú deberías ser de Tierra 7, junto con Elena Bertinelli. y Kyle Rayner. Uh-huh. Y él es el que está ocupando el lugar de Nathaniel Adam. Cuando revienta Bridge, regresa Nathaniel Adam y Bridge, Jason Rush regresa al universo Wildstorm. Bueno, haciendo la corrección, Chris Cross es dibujante. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que Chris Cross escucha esto, se emputece. Es que no mames. Ajá, le dice, bueno, este güey es estúpido, ¿qué le pasa? O sea, realmente emputecido Chris Cross, ¿eh? Porque dice, bueno, este idiota, ¿qué le pasa? Ya dejen de estar haciendo personajes blancos, convirtiéndolos a personajes de otras razas. ¿Qué parte de que no hay nada más denigrante que nos den las obras, ajá, o la transformación de un personaje ya existente? ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos nuestra propia identidad, que no somos capaces de crear personajes con nuestra propia... Exactamente. Tú lo comentábamos antes del programa, Buki. Tú lo decías, que es una gran clase de racismo, es como en los 40, ¿no? En los 20, en los, que 20. Los blancos se pintaban la cara y se decían, es que soy negro, y hacían chistes muy racistas. Ajá. Es muy parecido. Yeah. Pero es que es curioso, o sea, de veras, todos los comentarios que decimos de feminazis, estúpidos como este imbécil. No, a mí no, ¿por qué me señalas a mí, güey? No, como este imbécil. Ah, okay, el escritor de... Que mencionaste, el escritor, que la neta no sé quién sea. ¿A quién importa ya, güey? O sea, ya no me en el momento interesa. Que dice todas esas cosas ya pierde todo el chiste. Pero... que es curioso también ver... Ay, nos parecemos a la de Marvel México, ¿verdad? Ay, no sé quién sea, pero ya no lo voy a leer. Qué horror, qué bajo. Yo por eso te digo, caíste bajo. Por lo menos un número, güey. Para criticarlo, güey. Sí, güey. Pero fíjate que es curioso que diga esto. Porque Cyborg sí es un personaje negro de creación, o sea, no es un personaje de origen. Sí. Exactamente, y es un personaje, pues, el más famoso, el por lo menos al que le está apostando DC. Se oye gacho, pero es el que le está apostando, porque ya tiene película, ¿eh? Fue más constante que Black Lightning. Ajá, fue más constante que Mr. Terrific. Que es el mejor, creo. Ajá. De hecho, para mí es también el mejor, creo, sí, que es el mejor. Que viene siendo también, que ojo, no lo hicieron como Terry Sloane. No, eso es lo que es lo padre. Es otro personaje totalmente distinto, o sea, con el nombre del superhéroe tal vez. No, porque sabemos, Justice Society, que es donde sale, como tal, siempre es el legado. Entonces algo te tienes que colgar del traje, sí, o del manto, el nombre, anterior, sí, del nombre. Ajá. Pero nada más, o sea, él es su... Es Michael Holt. Michael Hutchins, no sé si Michael se murió Holt también. Sí es, ¿no? Creo que es Holt, no, honestamente no recuerdo. Pero es Mr. Terrific negro. Pero bueno, sí es Michael Holt, ¿eh? Uh-huh. Pero el chiste de esto es que logra tener su voz. Sí. Sin ser un rip-off descarado. O sin ser el Capitán América con el mismo traje, nada más vestido de negro. O sin ser. O sea, no llegan a eso. Cyborg siempre ha sido un personaje bien establecido, sea lo que sea, aunque sean los Titanes o en esto. ¿Cómo que aunque sean los Titanes, güey? No, o sea, estaba en los Titanes, güey. Pues ya es Justice League, güey, hazle como le hagas, güey. Y ya ni siquiera Justice League, porque ya se... Lo que pasa es que aplicó, acuérdate que él, como ya fue tantos años Titán... Sí, ya se graduó. Ya era fósil, sí, es como el efecto Menudo, ¿no? Ya no aguantaba para ahí y se acabó. Algo así por el estilo. Qué pedro con nuestra música. Es la música de fondo para que se entretengan. Sí, pero bueno. Es otro, güey... Esta, la música que están oyendo de fondo, escuchen. Esta cosa, esa madre de Enrique Iglesias, salió en Wild Wild West. Wild Wild West originalmente era perfectamente embonada históricamente. Sí. No, curiosamente la serie es de televisión. Ajá. ¿Sí? Aquí en México le pusieron Espías con Espuelas. Ajá. ¿Es cierto? Y el actor era Robert Conrad, que era blanco. Bueno, en esta versión de cine era Will Smith. Es otro claro ejemplo de cómo la cagan durísimo. Así durísimo. Porque de entrada en este derecho ni siquiera de usar botas. Ahí está Django. Django, pero ese era un chain. Él era un chain. No, pero ahí está el ejemplo de cómo no eran como vaqueros. Exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que Cyborg, durante la era de los Titans, la gente entendía mal qué era la parte Cyborg. Ajá. A diferencia de lo que hicieron en el New 52, que le quitan del 90% del cuerpo, sí, a Cyborg lo único que pierde es las partes inferiores de las piernas, las partes bajas del codo hacia abajo, o sea, son los antebrazos, una parte del chest, ajá, que por eso lo trae como faja, y la mitad de la cara. Ajá. El papá aprovecha y le pone los calzoncitos de Promethium para que el niño no sea vulnerable. Ajá. Pero Cyborg era lo único que tenía. O sea que sí lo castaron. No. No más le pusieron cinturón de castidad. Para el papá cuidándolo, sí, sí, sí. Ajá, sí, mira. La decencia entre todos. Jurassic Park. Exactamente, ajá. Pero acá lo más curioso de todo esto es que Victor Stone sí tenía una pareja. Ajá. Se apellidaba Sims, la tipa. Y era una trabajadora social rehabilitando niños mutilados. Qué padre. Y era y de hecho está muy bien. Y era blanca, curiosamente. O sea, cuando el racismo no importa, cuando la segregación es no, nada más ni, o sea, no viene al caso. Escasa, o sea, señor, estamos leyendo cómics. O sea, la visión anduvo con la Bruja Escarlata. Tuvieron hijos por obra de magia, tal cual. Ajá. Pero la neta, esas relaciones tan fregonas que te pueden decir, oye, qué padre está esto expresado. Ajá. O sea, no pensabas que, oye, y es que cómo le hicieron, y es que, o sea, no, ya tuvieron hijos, oye, es una jalada, pues sí, pero son magia. Ya. Pues, de alguna manera tenía que salir, güey. Exactamente. Ajá. O sea, no, son cómics, no vienes de carajo. Decir, oye, ¿sabes qué? Es que si tiene esto metálico, quiere decir que lo castraron. No, güey. O sea, no. Es el primero que se está segregando, el escritor. Exactamente. Él solito. No, y lo dice Chris Cross. Chris Cross estaba realmente enojado. O sea, güey, o sea, ¿a qué estúpido se le ocurre? ¿Cómo es posible que este estúpido empiece a utilizar la sexualidad de un superhéroe? Cuando en realidad, y eso es algo que se los paso al costo a ustedes, mis queridos Returners, lo último que les debe de interesar en un superhéroe es su sexualidad. ¿Sí? Concéntrense en la suya, tan inexistente como es, ajá, y después empiezan a fijarse en la de los superhéroes. Es correcto. Porque son monitos de papel, es como lo dijimos en el programa pasado. Ajá, que damas, por favor, tápense los oídos 2 minutos. Y así que, ¡ay, güey, ya viste la chichete de Wonder Woman en el cómic que dibujaba Pérez! Güey, es un dibujo. ¡Ay, es que ya viste qué bien dibuja Jim Lee, Jean Grey, a Psylocke en X-Men! Güey, son dibujitos. Ajá. Sí, están chidas, ya viste qué bien hizo Yusko a esta Mary Jane en el póster. O sea, güey, es un dibujo. Oye, qué padre dibujado este güey en Fathom, güey. Todos en traje de baño. Adam Hughes, güey. En serio, tienen severos problemas. Están hablando de dibujos. Son como los güeyes de que, oye, es que la foto de la Playmate. No, güey, o sea, la foto. Cuando en tus sueños más salvajes, que no la vas a ver en otro lugar, ajá, llegue una de esas chicas, se abran las puertas del metro en Chabacano, se entre una chica así, se siente en tus piernas y cabalguen hacia la felicidad y el ocaso hasta 4 caminos, ajá, entonces ahí me hablan, güey, ajá, sí, se toman una foto para yo aplaudirles, ¿ok? Pero en serio, ¿cómo es posible que no entiendan la diferencia entre verdad, realidad o ficción? O sea, tienen problemas. ¿Ya viste cómo se llama el inútil este? Estoy checando. ¿El negro este? ¿Es David F. Walker? Creo que sí. ¿Sí? ¿David fucking Walker? David fucking Walker. Ajá. O sea, ¿en qué momento le parece? A mí, honestamente, aplaudo la actitud de Chris Cross. Que ojo, Chris Cross siempre ha sido una figura muy controvertida. Ajá. Porque él fue de los primeros que brincó hacia Milestone. Él estuvo, no me acuerdo si estaba en el Blood Syndicate o algo así por el estilo, pero él estuvo un rato en apoyando a McDuffie. Ajá. Si quieren hacer, lo siempre mucho, si quieren hacer personajes de diferentes etnias, sigan el ejemplo de McDuffie. McDuffie nunca se sintió segregado. Él simplemente dijo, no hay cómics para la, o sea, para la gente que quiere verse representada en los cómics. No vamos a agarrar personajes que ya existen para tergiversarlos, para hacer un transvestismo de todo esto. Ajá. Y creó su propia línea de superhéroes. Que ahí es donde se ve que toda esta gente nada más rantea y habla lo estúpido y en realidad no le interesa apoyar. Porque, vuelvo a lo mismo, si toda esta banda que rantea apoyar a este tipo de movimientos, Milestone no hubiera cerrado. Milestone cerró por falta de ventas. Que ojo, nada más para el costo, para pasárselos al costo como dato adicional, Geek Pack. Uno de los mejores Green Lanterns que he visto, y ya lo he comentado varias veces, es el que escribe Gerard Jones. Gerard Jones es negro y escribía Hal Jordan. Y es una gran historia. Los primeros 8 números, el Roadback Home, es una gran historia. MD Bright es negro. Y los dibujos en Quantum and Goody son buenísimos. Ah, los dibujos en Green Lantern son buenísimos. Mira, sea lo que sea, no voy a hablar de su trabajo como escritor. No me toca juzgarlo. Eso ya es cuestión de gustos, ¿no? Es cuestión de gustos, efectivamente. Pero es la actitud, güey. La actitud es como que estúpida. Y si trata de plasmar eso, yo creo que está mal en ese aspecto, ¿no? Independientemente de sus dones o sus dotes que tenga como escritor. Pero... Ya deja de entrada que su criterio es muy pobre, güey. Sí, pero mira, o sea, sabemos que Van Siever es fucking redneck y tiene sus criterios políticos. O sea, Frank Miller definitivamente tiene unos criterios estupidísimos en muchos aspectos políticos. Son las drogas. O sea, todo eso conjuntado, o sea, como persona los puedo juzgar probablemente en su opinión. Sí, o sea, nada puede, más. No, y ni siquiera juzgarlo, puedes estar o no de acuerdo. De acuerdo, exactamente, esa es la palabra, no juzgarlo, porque desde ahí estaríamos mal. Porque para juzgar nada más nosotros. Ah, no es cierto. Pero bueno. Pero muy, muy equivocado el enfoque con que entra a escribir un cómic como tal. Para quien le interese ver qué ha hecho, hay una página que se llama SuperJusticeForce.com, todo junto, SuperJusticeForce.com. The Adventures of Darius Logan. Que es el de Secord, ¿no? No, ¿es otro? ¿Es otro? Sí, y aparte es blanco, no digas mamadas. Estás bien imbécil como este. Se ponen como se ponen. ¿Y luego por qué? Ah, bueno, chingado. Es que no era blanco convertido a negro, güey. Yo se los he dicho. Julian Davis. Yo se los he dicho mil veces y nadie me. Clarky me tacha de maldito racista. En el fondo, lo que todos los medios nos se han cansado de mostrar es que los negros quieren ser blancos. Darth Vader era negro, le quitas el casco y es blanco. En la nueva película de Star Wars, el blanco, el Stormtrooper que es blanco, se quita el casco y es negro. ¿Qué más quieren? He dicho. No, ya honestamente es broma. Bueno, no, pero tienen aquí un ejemplo, tienen al parecer 25 vean números. Vean al estúpido de Michael B, que es negro, no pega. Sí. Del plot de Super Justice. Ajá. SuperJusticeForce.com. Ajá. Que es una amalgama de todas las palabras superheroicas que encontró. Que está bien criticada. Échenle un ojo, ¿no? Igual les interesa leer. Nada más creemos que su postura es muy imbécil. Ojo, sí, como dices, hijo. No, yo no estoy diciendo que su trabajo vaya a ser una basura. Honestamente, Cyborg es un personaje. No sé si va a ser eso. Igual y nada más lo piensa en concepción. Y logra trasladarlo de una manera que no nos demos cuenta, como han hecho varios escritores. Pero su manera de pensar está muy imbécil. Sí, yo creo que, y lo siempre hemos dicho, cuando tú te empiezas a alienar, ustedes niños que empiezan, ay, es que nosotros los geeks no nos entienden, güey, el primero que se está alienando eres tú. Ajá. Es que nosotros como raza negra debemos, güeyes, los primeros que se están alienando son ustedes. Es que, como ayer me dijeron una frase muy buena, ayer que estaba tomando café con la banda, el feminacismo es una nueva discapacidad. Discapacidad por vaginismo. Así me la dijeron, ajá, y me la dijo una mujer. Ojo, me la dijo una mujer. Ojo, ajá. Para que no digan que aquí se las inventamos. Sí, no, me la dijo una mujer y me dijo, es que eso es una nueva enfermedad, ajá, el feminacismo, y se llama discapacidad por vaginismo. Apúntenla. Apúntenla, y es lo mismo que un machismo. Sí. Estúpidamente exacerbado por el penismo. Sí, sí. O sea, es lo mismo. Discapacidad por exceso penil. Exactamente. Es pensar con la otra cabeza, probablemente. Sí. O sea, estás mal. Sí, totalmente. Ya, o sea, no estamos en contra. Estamos contra de posturas extremas, sí. Siempre. Al final del día, miren, eso va a sonar muy. Va a sonar muy utópico, pero yo soy fan de la Legión de Superhéroes. Si a mí algo me enseñó la Legión de Superhéroes, es que no hay diferencia de razas. O sea, lo que realmente debe importar es la actitud de la gente. Y claro, si son de DC son mejores, ¿verdad? Qué bueno que te hayan dejado a todos tus estudios. Sí, eso, güey. Tanto varo que gastaron tus padres enviándote a la universidad para que salgas con que me educó la Justice. ¿Qué? No, la Legion of Superheroes. Peor tantito. Güey, Brainiac 5. Si no hubiese sido por Brainiac 5, yo no estudio química, güey. Todo bueno. Se lo debo. ¿Qué querías que dijera? Todo se lo debo a Reed Richards. No, güey. Brainiac 5. Ok. No, pero ya hablando en serio, o sea, en realidad es muy estúpido, o sea, la gente que leemos cómics, la gente que se dedica a los cómics, los escritores, los dibujantes, cuando en realidad lo que te enseñan los cómics es que los valores morales es lo importante, en el momento que empiezan con sexualidad, que empiezan con segregacionismo, es que no están entendiendo la base, el concepto base de los cómics. ¿Sabes qué otro cómic ha escrito este cuate? Menos los judíos, porque los judíos sí pudieron crear todo. Los judíos crearon a Superman. Háganle como quieran. Y a Batman. Por eso es Kal El. Por eso la terminación es el Superman. El, por ejemplo, Gabriel, Miguel, Rafael, Miguel. Todos son así, son de ahí. Ah, yo ahora va a salir que eres arcángel. No ve ahí. Cheguki, no me. Pero bueno. Azrael. No, eso es una basura. No, pero sí. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, desde que dije basura. Ah, bueno, espérate. Es el escritor de Shaft, también de Dynamite. Es un personaje negro. Está bien, o sea. O sea, el tipo se encarga de segregarse él solo. Aquí lo más curioso. No, pero está bien, porque McDuffie lo hizo. No. No, no, o sea, probablemente que escribía para todo mundo, pero se escribía personajes negros, o sea, y no se estaba segregando. Las mejores, menos, las mejores historias. Lo único que hizo mal McDuffie, fue poner a Jon Stewart en el Justice League Animated. Y lo hizo mal, entre comillas, porque es lo único porque que le dio una torre a Hal Jordan. Ah, bueno, eso sí. O sea, es lo único que podríamos decir. O sea, si nos ponemos en un papel netamente racista, lo único que hizo McDuffie fue quitarle poder al hombre blanco y empoderar al negro. El problema de la película, uno de los grandes problemas es que las nuevas, quote unquote, generaciones que ayudaron al fracaso de Green Lantern, de Hal Jordan, de la película, es que la gente no sabía quién carajos era Hal Jordan. Como si a alguien le importara. ¿Y ese güey quién es? Pero bueno. El guión era muy malo. ¿Quién? El guión era muy malo. Todo era muy malo, güey. Ryan Reynolds es muy carismático, lo que quieras. Pero la película estaba hecha con las nalgas. Blake Lively, hoy su esposa, es la mujer más guangueta X-ñe que puede existir del planeta. Cuando Carol Ferris es una mujer empoderada. Es el ejemplo de una mujer exitosa. Es la hija del dueño. Ajá, que está ahí por sus propios... De hecho, No de Junior, sino no, por sus méritos. Carl Ferris dice, mi hija, realmente eres muy capaz. La empresa la dejó en tus manos. Y él se retira. Eso es de female empowerment. No me importa cómo se diga en español. Oye, hablando de DC Comics, hay algo que me extraña. Ah, no. que su escritora, así ya de fama, Ming Lloyd, para Constantine, en el primer número le agregan ya otro escritor. Algo no les ha gustado de plot. No entiendo. O algo no tiene tiempo, no está cumpliendo sus deadlines. Algo, pues está raro. Otro hijo de Snyder, que lo escribía. James Tynion está de coescritor con Ming Toy. Ok. Bueno, raro, nosotros, nosotros seguimos comentando esto después de un corte. Te recordamos que... segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, nos vamos a un corte y regresamos. They gonna drive out the black element to make the galaxy quote unquote safe for white folks. And Jedi is the most insulting installment. Because Vader's beautiful black visage is sullied when he pulls off his mask to reveal a feeble, crusty old white man. They trying to tell us that deep inside, we all wants to be white. Well, isn't that true? Black rage! Black rage! I'm killing you white folks I lay my motherfucking eyes on! Please. desde la mansión infinita. Factor Ronin. Bueno, es la época para ir a ver monitos en el cine. En esta ocasión vamos a seguir jugando al Dan Campos y visitando festivales. En este caso, el siguiente en el itinerario es el Anifest, que ya ha hecho varias exhibiciones a lo largo del país durante ya hace unos cuantos años. En el caso de mi localidad, Peje Lagartera, pues es un ultimátum porque si no tiene audiencia, ya no hace en la siguiente exhibición. El Anifest normalmente al año hace dos exhibiciones, una temática y una de material más diverso, que abarca básicamente todo tipo de mercado, comercial, más artístico, infantiles y más para gente mayor, porque maduros pues tampoco, ¿verdad? Bueno, el punto es que esta vez el festival que trae el Anifest es temático de Estudio Ghibli otra vez. En este caso nos trae 5 películas. Y antes de írselas introduciendo, voy a contarles un poco sobre Estudio Ghibli. Y es que, si recuerdan, ya había mencionado que es de los principales estudios en lo que se refiere a filmografía animada. Y si bien el nombre más fuerte de su galería de directores es Hayao Miyazaki, él no es el único. También cuentan con, bueno, pues su hijo, que tampoco es la gran cosa, y con el señor Isao Takahata, que resalta principalmente por hacer historias un poco tristes o trágicas, por así decirlo. Y ahora sí, tomando tema, el festival inicia arrancando el vuelo con Porco Rosso. Esta sí fue dirigida por Hayao Miyazaki y es la historia de un piloto que tiene una maldición con la que trae el cuerpo antropomórfico de un puerco. Y se supone que es un mercenario o algo así, pero esa no la he visto, así que se las guardo para el review. La que sigue sí es de Isao Takahata y es La Guerra de los Mapaches, o en japonés Pompoko. Hay un detalle curioso y es que los mapaches, de hecho, no son mapaches en esta película, son tanukis. Es un error común a la hora de la traslación. Los tanukis parecen mapaches, actúan como mapaches, pero no son mapaches. Son, de hecho, de la familia de los perros, son cánidos. Pero bueno, tienen toda la forma de mapache y le pusieron en español La Guerra de los Mapaches. Y bueno, en Japón los tanukis también son considerados como unos espíritus traviesos que pueden tener la capacidad de transformarse poniéndose una hojita en la cabeza. Y es precisamente eso lo que hacen estos tanukis. Dedican gran parte de su día a practicar esta habilidad y a la vez a jugar a la guerra entre ellos, entre dos clanes. Todo esto se va al garete cuando poco a poco la población empieza a extender su territorio y a consumir los bosques donde viven los tanukis para establecer más ciudades. Y es cuando los tanukis deciden defender su territorio comenzando por travesuras inocentes, alterando cosas para la construcción, descomponiendo máquinas, a ir avanzando poco a poco, a ir asustando a la gente, haciendo cuentos de espantos, maldiciones, y todo va a ir avanzando y creciendo hasta llegar a ser una guerra literal, cuando una facción de los tanukis siente que es un esfuerzo en balde de las travesuras y que deben ser más proactivos. Y pues esa es la parte trágica, ya no les voy a contar más, pueden irse imaginando cómo puede ir avanzando esto. La siguiente película es Náusica del Valle del Viento, y pues creo que esa película no necesita presentación. Es, yo creo que, de las mejores películas de Estudio Ghibli a la fecha, de hecho es mi favorita. Y justamente, y curiosamente, es de las primeras. Es la primera que hizo el estudio justo después de El Castillo de Cogliostro, que aunque no fue hecha como Estudio Ghibli tal cual, es considerada la primera del estudio. Y por cierto, además, que El Castillo de Cogliostro es una película de Lupin III, que es de la franquicia, pues, del ladrón Lupin, o Lupin the Third. Y pues bueno, Nausicaa es una maravilla de película en todo sentido, en historia, en música, personajes, en el visual. Y resumidamente les diré que Nausicaa es la princesa de una aldea oculta en un valle. Esto en un futuro posapocalíptico en el que la tierra se fue al demonio entre la guerra, la contaminación y que aparecieron unos bichos gigantes con forma de gusano que arrasaron con la mayoría de la civilización. El pueblo de esta chica está protegido por las ráfagas de corrientes que corren en dichos cerros, de la polución, porque todo el ambiente es tóxico. Cada vez que salen de esa aldea tienen que usar máscaras y trajes especiales. De igual forma, los bichos dejan una especie de espora que una vez que toca cosas orgánicas como los árboles, estas esporas se empiezan a diseminar y a propagar rápidamente, siendo muy tóxicas y dañinas para el ser humano. Y si el mundo de esta chica no es lo suficientemente duro, además acaban de pasarle unos acontecimientos a partir de que encuentra a unos sobrevivientes de un aterrizaje forzoso que les traen consecuencias, porque a partir de eso su aldea es invadida por una nación aparentemente fuerte y bélica. Y a partir de ahí comienza una serie de aventuras y acontecimientos que van develando cómo fue el desarrollo de las guerras anteriores, el origen de los insectos más o menos, y la intervención de unas criaturas muy misteriosas que también aparecerán al final del filme. Esta película es muy importante en el ámbito ecológico y de hecho tuvo un videojuego que al final no le gustó y se arrepintió de haber aprobado Hayao Miyazaki, porque se supone que la idea de Nausicaa es dar un mensaje ecológico y en el juego se le disparaba a los insectos, así que esto no cuadraba con su visión y pues le causó el disgusto, pero pues ya lo había probado, ni modo. Y a esta película le sigue La tumba de las luciérnagas, también de Isao Takahata. Esta película igual creo que es muy conocida, de hecho hasta tuvo live action, y es la historia de cómo unos hermanitos sobreviven al bombardeo de la Segunda Guerra Mundial en Japón, y pues es la historia de dos víctimas de la guerra. De hecho, la película inicia con el protagonista muriendo y contándonos cómo llegó a ese punto, desde el instante del bombardeo a cómo van perdiendo a su madre y van viviendo con familiares y después se las arreglan solos, y pues todo va a desenlazar en un final muy trágico, pero pues crea conciencia. Esta película se hizo basado en experiencias reales, me parece que de un conocido del director o del escritor. Y en lo que a mí respecta, pues tal vez quedé desensibilizado porque sentí que lo más fuerte era la escena de inicio. Así que el resto de la película estoy esperando cosas peores y pues no siento que sea así. A pesar de que sí son escenas muy crudas y muy tristes y fuertes, pues quedé desensibilizado, como el prota se muere al principio de hambre. Entonces, no es ningún spoiler, en los primeros 3 minutos ves al protagonista morir de hambre. Entonces todo lo demás es el camino que lleva a ese punto. Y ya por último tenemos Se levanta el viento, Caseta Chino o Wayne Rises, como le quieran decir, que es la historia del creador del Zero japonés, el avión que usaban los pilotos kamikaze en la Segunda Guerra Mundial. Y pues se supone que es la historia entre pues el sueño de crear esta maquinaria, una historia de romance, y contrario a lo que se pueda pensar, no es una historia pro guerra. Pero pues no les puedo contar más porque no la he visto, me estaba esperando a algún tipo de exhibición de este tipo y ya les contaré más después de haberla visto en el review. Esta es la última película de Hayao Miyazaki y con la que se despide de la silla de director. Se supone que va a seguir haciendo cosas, pero pues ya no dirigiendo películas y produciéndolas tal cual. Y pues ya les dije que Studio Ghibli no está cerrado. De hecho, estuvo haciendo un anime que no he visto en colaboración con otro estudio, pero pues de ahí no sé nada más por el momento. Entonces sería de informarme bien para no dar información errada. Y ya por último les recomiendo checar los calendarios del Cine Mexa de su comunidad para saber cuándo, en qué fin de semana les toca proyectar la exhibición. Y los invito a ver todas y cada una de estas películas. Les aseguro que todas tienen la calidad para poder entretenerlos un buen rato y darles un poco más que solo esparcimiento sano, que no está mal. Pero lo bonito de Studio Ghibli es que ellos pueden dar ese poco más. Y pues eso es todo por esta ocasión, nos vemos para la próxima. Los medios de contacto son @sonrasager, facebook.com/sonrasajer y sonrasajer@gmail.com. Hasta luego. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bless me, Father, for I've sinned. It's been too long since my last confession. I've been preoccupied of late with questions of morality. Of right and wrong. Good and evil. We don't say his name. Perhaps this would be easier if you tell me what you've done. How did it happen? You suffered. You think this is still about you? I'm not seeking forgiveness for what I've done, Father. I'm asking forgiveness for what I'm about to do. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast con la con el texto Parental Advisory Guidance, ajá, que es netamente con el sello explícito, no importa en dónde nos busquen, tenemos el sello rojo de explícito. Creo que es Forasteros. No, la pela. No, es... Por eso tenemos el sello explícito. No, sí, no. Creo que no sale con sello explícito. Ay, ayer ¿no? que estaba viendo. A... Es lo que me gustó, es esa aportación de Dan. Sí, dijo, estos güeyes son bien pelados desde sí. que nos oía. Y sí. decía, explícito. Ayer que estaba yo viendo a la Cueva del Nerd, ya eran como las 12 de la noche, no necesitaba algo que me hiciera dormir. Dije, pues vamos a ver al buen grado. ¿Ese Crónicas del Multiverso ya, caray? Yo creo que el horario. No, los monólogos del multiverso sí te duermen, güey. Pero bueno, el Graf también, pero es buena bestia. Quería ver qué tanto lo podía llegar a pervertir y puso la de Kung Fury, True Survivor. Anda, bitch, cómo no. Saludo a nuestro buen rating host. Pero neta, güey. Le escribieron un correo que decía, ay, es que hablas, o sea, no dices groserías, te refieres a un onda carnes, ¿no? O sea, muy, muy propio, muy educado. No, no como otros podcasts que dicen muchas peleas, que también escucho, obviamente, ¿no? No sé si se... Vale, imbécil. No sé si se refería a nosotros no. o se refería a los forasteros. Sí, sí. Porque no hay mucha diferencia entre el léxico que usan los forasteros. Obviamente a ellos se los perdonan un poquito más porque son Berto. Y está Clement. Y Clement sin groserías, pues, es un güey cualquiera. No, no es cierto. Es un dibujantillo cualquiera, el pinche gordo. Pero bueno, un saludo a los forasteros. Que voy, hay que invitar al pinche Clement, lleva como 2 años... Lo que se tarda diciendo, ya voy a sacar la siguiente Operación Bolívar. Lo que se tarda en hacerla es lo que dice que va a venir. Pero bueno, un saludo al cuate este. No, honestamente no recuerdo tu nombre. Graf habla muy mal. Ajá, no, no sabe pronunciar. Está como Melgarín. Pero bueno. Y retomando lo que era nuestro tema, somos el único podcast sin políticamente incorrecto. Ajá. Porque eso de ser no, políticamente correcto es una reverenda basura. No, no tenemos agenda, o sea, la verdad no nos interesa ni quedar bien con páginas, ni quedar bien con eventos, ni quedar bien con nadie. Pues Marvel, Televisa Marvel ya no nos oye, pero no, es otra historia. Por lo menos alguna editora. Sí, ay, qué idea, como si nos pagaran, güey. Yo también, mira. A nosotros nos pagan Sony y Universal, por eso nos peleamos las notas en Facebook. Claro. Y no me gusta cómo te la edito, ¿por qué? Porque si te la edito me pagan. Por mira, eso ven que hay tanta edición en los posts de Facebook. Te voy a decir una cosa, honestamente. Es como decir que yo ya dejé de leer los cómics en español por ese comentario. Pues no, nunca los he leído, me vale madre. O sea, honestamente. Sí, honestamente. Pero bueno. Pero bueno. Retomando, y ahora sí. No, sí los he leído, los leí antes. No, no. Soy sincero, no, yo sí. Pues yo sí le llegué a leer un par, por eso me sé los nombres raros. Yo tengo de novedades y no. Yo tengo de Mac Division. Tengo de la prensa. Tengo de la prensa. O sea, por eso te digo, sí los leíste, güey. Güey, ya estamos viejos, güey. No manches. Pues te digo, pero bueno, generalmente. Pero bueno. Pero es decir eso, o sea, no. Sí. Ni puedo criticar su chamba, no hay nada. En realidad, no, uno no puede. Cuando son cosas tan subjetivas, ajá, no las puedes criticar, porque son cuestiones de apreciación. Beauty is in the eye of the beholder. Sí, hay dos tres güeyes que there's no eye, there's no beholder, ¿no? Pero porque sí están como para escupirlos, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que no, ustedes como ñoños, como retarners, no pueden hacer un gueto, que es lo que ha metido, lo que siempre hemos dicho en el programa, es lo que ha metido en problemas las ventas de los cómics y el mundo de los cómics. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, es que no llevas años leyendo como yo cómics, pi. Si nada más te basas en la película, es como el imbécil al que le hicieron meme, ¿no? De que, ay, me estás quemando la película, eso sí pasó. O sea, güey, pensé que era broma, si no me dices Wookie que ese güey sí existía, te la creo. ¿Neta? Sí, sí, sí existía el güey, sí, sí, sí, el güey. Okay. Sí existe el güey. Pero bueno, pasando a otra cosa y algo que sí les puede importar a ustedes, ñoños, a los que van por lo menos a la Comic Con. A los que ya contrataron su... Bueno, los que más o menos tienen talento para dibujar. A los que les gusta el dibujo y se creen lo suficientemente capaces como para trabajar en la industria del cómic. ¿Y ser perseverantes con sus deadlines? Ese ya es su pedo. No, no es su pedo. Ah, o sea, sí. Es uno de los requisitos. No, no, por eso ya soy su pedo. Si, si no son constantes, si no son, si no son constantes, se van a la muca. ¿Estás de acuerdo? Ajá, por eso no los contratan. Bueno, el punto de todo esto es que Mark Waid va a estar en la Comic Con. Recordemos que Mark Waid es ahorita el editor en jefe de Boom, ¿no? ¿En dónde está ahorita? Estaba en Boom, el güey, ¿ahora dónde está? Él está en Boom, regresa a Marvel y ahorita le dieron otra. Ahorita lo checo que... Bueno, va, creo que es para Boom. El punto es que Mark Waid está buscando dibujantes. No, pero... Ajá. Pero, ojo, una de las condiciones es que ustedes deben estar presentes. Entonces, si no contrataron con Ada Tours su viaje a la San Diego Comic Con, pues... La bebida del segundo lugar, Pelator. Ajá. Bueno, todavía se pueden ir de wet packs. Es una opción, sí, o pueden dormir en las calles. Siempre está la opción del del carrito de hot dogs, ¿no? Sí, conozco mucha gente que ha dormido debajo de carritos de pochos. Para los juegos de las Águilas de Filadelfia, ¿meta? Sí, le hacía. Sí, güey, cuando hice a la universidad, había güeyes que, ¿no?, dormían. Sí, había güeyes que dormían abajo de los carritos de pochos o de los famosos Philip Sandwich. Que son la neta, ¿eh? Los del estadio, cuando estaba el estadio de los veteranos, era la onda. Pero bueno, el punto de todo eso es que deben estar presentes. El punto de todo eso es que no deben ser pinoperos. Ajá, deben de llevar mínimo 8 páginas. Deben estar entintadas. Ajá. O sea, no es así del proceso, del lapicito, no. Deben ser páginas terminadas. Deben de ser una historia algo bien contado, exactamente. Tienen entre 30 y 45 segundos para entregarle su trabajo a Mark Waid y explicarle de qué se trata. No es una crítica. Mark Waid no va a llegar y les va a decir, no, mira, mi chavo, aquí necesitas cambiar. No es, me gusta, no me... Él sabe qué está buscando. En cuanto lo vea, va a decir, esto me interesa, esto no me interesa. Ajá. Y puede agregar o no más reglas al momento. Tienen el día de la presentación, van a tener hasta las 2 de la tarde para formarse, porque se van a ir numerados. Después de las 2 de la tarde, ni yendo a bailar a Charlie. Ajá. Entonces, es una muy buena oportunidad. Pues la verdad, mira, para los que están buscando incursionar, ¿qué más quieres, eh? Yo conozco a banda que... Que cuando, le ha dado chamba, además, güey, ¿eh? Ajá, que vino, sí, cuando vino... No cumplió, ajá, pero sí le dio por chamba. Hacerle caso a la gente que no tenía que hacerle gente. Por dejarse coachar por gente idiota. Por hacerle idiota. Caso a la gente que no le haces gente, ¿o cómo dijiste? O sea, a la gente que no debe ser gente. Es que no debe ser gente, güey, ese idiota. Si tú te dices... Si yo me digo tu amigo... Sí, ajá. No te digo... Y te estoy metiendo el pie... Bueno, te estoy poniendo trabas. Si no, ya subí de privado, no me importa. Te estoy poniendo trabas y te estoy corrigiendo, según mi punto de vista, tu trabajo. O sea, es que Mark Waid ya llegó y te dijo, oye, güey, me gusta tu trabajo, entrégame 10 páginas. Pues si le gustó es como estaba, güey. Exactamente. Chica. Entonces, no, güey, es que mira, yo creo que deberías... Uno, el que está dibujando es un imbécil. Ajá. Y el que está diciéndole que tiene que hacer es dos veces más imbécil. Y muy mal amigo. Es que es mala onda, ¿no? Es no tener madre. Honestamente. Pero bueno. La envidia. Sí, yo sí. Creo que sí, güey. Wookie, no hablas mucho, pero cuando hablas, hablas con toda la razón, maldito. Ajá. Ya entiendo por qué Han cargaba contigo, güey. No era por los dotes de mecánico. Oye, ¿y creer que Dan Didio iba a poner a Mark Waid a cargo de DC Comics y no lo hicieron? qué idiota, güey. O sea, ahí nos queda. Fíjate, estábamos comentando antes del programa. Muy bien. Boom, ¿sí? No, es otra editorial que está surgiendo, tengo entendido. Pérez que es nueva. Boom, ¿no? No, pero Wade fue el AC cuando surge Boom. Ajá. Pero no ahorita, creo que lo acaban de contratar para otra nueva editorial. Ahorita voy a averiguar cuál es, pero... Ajá. Pero otra nueva, ya no es Boom, eso pero, estoy seguro. Fíjate, yo creo que lo único malo que tuvo Mark Waid, y esa es una anécdota de una convención, obviamente todos recordamos ese magnífico reboot de Superman, que fue Man of Steel a cargo de Jim Byrne. Ajá. Mark Waid se paró en un panel, él como espectador, y le reclamó a Jim Byrne y le dijo, ¿cuándo me vas a regresar a Superman? Y Jim Byrne le dijo, güey, ahí está Superman. Y dice, ese no es Superman. O sea, ¿alguien conoce algo mejor de origen de Superman que Man of Steel? Lo que hizo Mark Waid, Bert Wright, está al nivel de Man of Steel. Regresó al Superman que Wade quería ver, que era el pre-crisis, al Silver Age. No. O sea, no cumple su cometido, ¿estás de acuerdo? Creo que ha sido el único error que ha cometido Mark Waid. Mira, Mark Waid ha aprendido algo, se puede decir, maduro. No, ha dejado porque es un fanboy. Sí, no. O sea, no. Mark Waid sí es un gran fanboy. Wey. Y aparte... Como Jeff Jones, como Dan Didio. Sí, es claramente amante de DC Comics. Su superhéroe está por excelencia. Él es la enciclopedia de DC Comics. Es correcto. Ajá. Así como Busiek es de Marvel. De Marvel, sí, sí, sí. Entonces, el chiste es que entendió que él no es Dios. Que debe de respetar los cánones y todo eso. Yo creo que en ese momento maduró. Boom, lo hizo madurar impresionantemente. Yo creo que lo entendió cuando le dijeron, cuando fue la basura esta de Flash de Bilson y de Meo. Ajá, que le dijeron, güey, arréglanos a Flash, cabrón. Y no pudo. Yo creo que ahí se dio cuenta. O más bien, yo creo que se dio cuenta cuando se fue un año sabático con Brian Augustin. Bueno, no se fueron juntos, ¿no? Cada quien por su lado. Pero, y que según estaban escribiendo The Ultimate Flash Story, que era de Chain Lightning Saga. Ajá. Que en realidad es una reverenda basura. Honestamente, es una, para todo lo que había estado haciendo Mark Waid en Flash, Chain Lightning es de Lightning Saga. Es el Chain Lightning Saga. ¿No? Es una basura. Es un low point. Exactamente. Claro. Por ejemplo, mucha gente cree que Grant Morrison escribió Flash en ese tiempo. No es cierto. Lo escribió Millar. Era el plot, la idea básica era de Grant Morrison y Millar fue los que terminó. Y son números muy, muy buenos. Son buenos, ¿verdad? Son muy, muy buenos, güey. El dibujo es de Paul Ryan. Uh-huh. Ajá, que... Fíjate que Millar, si lo controlas, sabe escribir, o sea, no es tan malo. O sea, la verdad, y tiene buenas ideas. El chiste es que pubertea. Ese es el problema. No es cierto, güey. Hulk Hornet. Where's Freddy Prinze Jr.? No, pero está cañón. Que por cierto, vean King, si no la han visto, vean, ya va a salir a la venta Kingsman. No, y aparte parece que viene Kingsman 2, pero escrita por Bong. Sí. Y dirigida, quién sabe si es por él. Eso sí, no lo sé. Ojalá. Ah, por cierto, también pusimos en. Y esta mega pimper. En Facebook pusimos la foto. Una foto de que tomó ese Singer hablando de películas. Uh-huh. Del segundo día de grabación en el set de The Age of Apocalypse. Ajá. Donde sale Sansa Stark. Ajá. Y la otra niña. No vayas al oscurito. Y la otra niña que va a salir de Jubilee. Ajá. Está genial, está mega pimper. Jubilee. Exacto. Sansa Stark está guapísima, Sophie Turner se llama. Va a ser una mujer impresionantemente guapa. Sí, eso lo sabemos desde que hemos visto de Game of Thrones. Sí, así, desde que era totalmente ilegal, ya es legal. Que la veía así. En tres es la años. Hermana Sansa, sí. Pero está re bien. Sí. Tiene que ser inteligente, ya triunfó en no la vida. No tiene que saber usar la espada como la menor, ¿no? Él no. Usa la daga. Sí. Ella puñalazos. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Pose urbana, mis niños. Pero la Jubilee está impresionante. Yo creo que lo único que le falta es el short verde. Wey. Porque no, es un short de mezclilla. No, porque sería Robin, güey. Güey, cuando salió Jubilee. Para que no sepa, por favor, explica. Jubilee, ella aparece mientras los X-Men estaban en Australia. Y es previo a Acts of Vengeance. De diseñada hecho, exprofesamente para ser sidekick. Sidekick de Wolverine. De hecho, ella, la primera vez que sale es en un título que escribe es Larry Hama. Dibuja Larry Hama y es Chris Claremont. Ajá. se llama Ladies Night Out, que se van de Australia a un mall en Los Ángeles. Jubilee vive en el mall, es una mall rat. Ajá. Ajá. Y pelean contra Sentinelas, las ex-women. Ajá. De hecho, pero aquí se ve que Jean Grey va a ser otra Morrat. Sí, sí, sí. Y no, porque sí se ve así como que más nice, vestido nada más nice. Y Jubilee, al momento que se abre Gates, abre el portal, como que lo deja abierto y Jubilee alcanza a irse a Australia. Que es cuando llegan los Rivers, que es ya en Acts of Vengeance, pues donde crucifican a Wolverine. Y ella lo rescata y se vuelve el sidekick de Wolverine. Pero lo curioso de todo esto es que la ropa de Jubilee era los tonos de Robin. Era la gabardina o el trench coat amarilla, los shorts verdes y trae una playera roja con el nombre de Jubilee en los aretes y como si fuera el logo de Robin. Y así estuvieron todo este tiempo que Wolverine estuvo buscando a los X-Men que habían atravesado el Sash Perilius. Ajá. Ella se convirtió en el sidekick de Wolverine. De hecho, en el DC versus Marvel, ella tiene un crush con Robin. Se echan besito, ¿no? Ajá. Y se pone acá toda triste de que ay, se robaron de mi pajarito. El Red Robin es un pajarito, el Robin es un pajarillo, ¿no? Entonces, ay, se lo robaron. Pero obviamente, y lo único malo es que ahí ya era rojo con amarillo y ya no traía verde. Porque ya tenía el traje de Generation X. No, sí trae la gabardina. No, ya era todo el traje, era todo el traje rojo. Con la gabardina amarilla, pero era todo el traje rojo, que era el mismo que usaba en Skin y todos ellos. Sí, sí, sí, porque era el traje tal cual del Generation X. Exactamente. Entonces, pero ya está la foto y obviamente no trae el short verde, pero la escuincla está cotorrísima, genial. Esa niña va a ser un hit, o sea, como Jubilee. Si le escriben bien, sí. Esa niña va a ser un hit, porque se ve que es chistosa. De entrada, su apariencia se ve muy simpática. Tiene el potencial de ser la Quicksilver de Apocalypse. Que ya dicen que va a haber escena de Quicksilver, para esta. Ajá. ¿En cuál? ¿En Age of Apocalypse? En Age of Apocalypse. Pero es que Tiene un high rate, para alcanzar. Pero todo mundo es una escena que vamos a estar esperando verla. Es que el Quicksilver de Fox es bueno. Es muy chistoso, güey. Sí. Que ojo, yo no soy en contra del de Marvel. Me agradó. Son dos versiones distintas, muy bien. Al final del día, los dos son kickass. Los dos kickass. Sí, sí, o sea, era kickass y el amigo. O sea, el de Marvel es kickass y el de Fox es el amigo, el mejor amigo. ¿Así es? Sí, el mejor amigo, ¿no? O sea, quote un quote. Pero se ve que va a estar muy padre todas las escenas que han puesto. Y esta la subió Snyder a raíz de que, ya sabes, el típico de ¡ay, voy a tomar fotos! Y un fanboy la subió a su Instagram. Las vio Snyder y dijo, no, güey, si vamos a subir fotos, vamos a Singer. Subir fotos bien. Singer, perdón, es cierto. Es que Snyder hace lo mismo. Singer. Sí. Y Singer las sube a su Instagram y está genial. Y de hecho, se alcanza a ver, y eso es un dato muy interesante. Ya sabemos que Singer está manejando ahorita la onda muy cronológica, ¿no? O sea, que fue First Class, que es en los 60s, netamente. ¿Sabes qué es el acierto? Tal cual, es seguir eso que dices, ¿no? La onda cronológica. Ahorita es netamente en los 80s, ¿eh? Las décadas que ha habido avanzando, 60s, 70s, tocan 80s. Ajá. Y las vi, están 80s. No, y aparte hay un arcade. O sea, esta otra forma arcade. Se ve la marquesina de un cine y se ve que es el regreso del Jedi. Exactamente. ¿Cómo debe de ser? O sea, Singer irá a dirigir algo de Star Wars. Un spin-off no le quedaría mal. Si ya está Jar Jar Abrams. Lo mismo decían cuando iba a ser Superman, ¿verdad? Sí, por eso prefiero que spin-off, por si las dudas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, Wookie. Pero es un hecho, prácticamente solo queda una para el partido de la nueva trilogía, ¿no? Que no sabemos. Hay rumores de que regresa Abrams para la... Para la tercera, ¿verdad? Uh-huh. Es correcto. ¿Quién se quedó para Star Trek? La tercera Star Trek, que ya está en preproducción. De hecho, ya están filmando la tercera Star Trek. No, todavía la está terminando de escribir Simon Pegg, pero no sé quién la va a dirigir. Simon Pegg se quedó, ¿no lo habían mandado a... No, él se queda de escritor, de director. Pero sale el mexicano... Orsi. ¿Es mexicano Orsi? Ajá. Con razón no lo trago al hijo de puta. Pero bueno, es como el Diego Luna, ¿no? Que va a limpiar los parabrisas de los X-Wing, güey. Pero bueno. Oye, por cierto, de Mac, güey, yo les recomendaría que vayan siguiendo Archie. Sí. Acuérdense que ya va a salir. Y viene el relaunch que ya es más, mira, realista, ¿no? No, pero mira, es algo interesante. O sea, sí, sí es algo que por lo menos hay que leer el número uno, ¿eh? Sí, es un cisma en los cómics. O sea, es un cisma. Archie Comics siempre se mantenció por Newsstand. Sí. Ahora va a atacar los, tal cual las tiendas, el Direct. Pero ojo, con toda esa cuestión de ampliar su mercado de venta de Archie Comics, cometió un muy grave error. Hizo un acuerdo con Walmart. Exactamente, ajá. Eso está interesante. Y con este acuerdo con Walmart no alcanza, o sea, ellos manejan que el costo de la producción para poderlos vender en esas tiendas de, es en Walmart al final del día, ¿no? No le alcanzaba, o sea, que necesitaba un presupuesto específico y meten este proyecto a crowdfunding. Mucha banda sí le aportó, creo que estaba ya, iba como un 35% del capital necesario. ¿Estás hablando? ¿No? Hizo Kickstarter. Hizo un Kickstarter, sí. Lo de crowdfunding, que es lo que hace Jules de Papier, está en es un crowdfunding. Ajá. Saludos a la banda de Jules de Papier. No, a mí no, o sea, no lo sigo, he visto un par de tiras. Pero sé que es gente muy constante y que sí están aportándole algo a la banda. Mi hermana es fan. Tu hermana es fan de todo, güey. No. Yo he visto lo que posee tu hermana y tu hermana es fan de todo, güey. De nosotros, no. Ya nos oye porque sale su hermano. Odia a los Red Sox. A los Red Sox, eso es bueno. Eso es bueno. ¿Es Yankee? ¿Mm? Eso es bueno, tu hermana me cae bien. Está bien. Sí. Por eso me cae bien tu hermana, güey. Y aparte es fan de Batman también, sí. Está bien, sí sabe. Sí, pero sabe. Lo que es en esa cuestión, mucha gente empezó a cuestionar a la banda de Archie Comics. O sea, ¿cómo es posible que siendo una editorial tan prestigiada, una editorial que neta no le hace falta varo por la cantidad de ventas que tiene, haya decidido generar un proyecto crowdfunding, de crowdfunding, o un Kickstarter, por ponerlo de esta manera? Sí, se me hace, o sea, que a la gente le parecía ridículo y decía, oye, es que nos están viendo la cara, porque aparte de que vamos a fondear este proyecto, lo vamos a tener que comprar. Ajá. Y no nos están dando. Hay una cosa muy interesante de lo que es el crowdfunding para la gente que no lo ubique, ¿no? Los Kickstarters. Es cuando, por ejemplo, eso lo hace Jimmy Palmiotti, ¿no? Y decía, oye, pero es que Jimmy Palmiotti no lo está haciendo para un cómic de DC, no lo está haciendo para un cómic de Image o un cómic de Valiant. O sea, es un proyecto independiente, que es Painkiller Jane, que ya no tiene editorial. Entonces lo estaba produciendo, imprimiendo todo el rollo Jimmy Palmiotti. Es como dice, güey, no nada más es que les voy a mandar el cómic. Al momento que ustedes ya me depositaron de 1, 5, 10, 15 dólares, ajá, ahorita les voy a explicar por qué estas diferencias de precios, ya no me lo tienen que comprar, ya les llega el cómic, ajá, porque obviamente tienes que registrarte con tu nombre. ¿Cuál es el plus? Si tú depositas un dólar, por ponerlo de alguna manera, te voy a dar el cómic. Si me depositas 5 dólares, te voy a dar el cómic y la playera. Si me depositas $15, te voy a dar el cómic, la playera y la taza. Si me depositas $20, te doy el cómic, la playera, la taza y sales en el cómic. Así es como los artistas están manejando el crowdfunding o los Kickstarters. Ajá. Ese es el plus, eso es lo interesante y lo bonito. Vamos a hacer un Kickstarter, ¿no? Nos depositan $5 y los mandamos al lugar. O nos pueden venir a pagar un café. Sí, exactamente, y si, de hecho, si depositan 10... los insultamos con cariño. ¡Oye, güey! Estaría, ¿no? Pero bueno, el punto de todo esto es que esa es la ventaja del Kickstarter. Eso es lo que le ofrece el Kickstarter al fan. Porque aquí ya no es seguir al personaje de la gran editorial, es ya seguir el talento del escritor o del dibujante. Otro ejemplo es, no sé qué, qué productora de porno quiere filmar una película en el espacio. Entonces está dando... ¿Cuánto hay que aportar para salir, güey? Mira, $1 te dan las gracias. Ajá, sales en los créditos, ¿no? No, eso es a partir de los $10. ¿$10 para salir en los créditos? ¿Para qué quiero salir en los créditos? Yo quiero salir en la movie, güey. Porque el porno es gratis, no se hagan idiotas. Sí. Por $25 te dan la copia digital y el DVD. Y si das $2,000, sí sales de protagónico, sí. Seguramente. No, pero te dan el traje de astronauta que tengan que usar por, creo que, $20,000, una cosa así. ¡Ay, güey! ¡Ay, mejor denme la tanga de la novia! Mejor la veo, güey, me ahorro un varo. Es como dice mi carnalito, el porno es gratis. Sí, no manches. El porno genera... problemas de conocimiento. Por cierto, ¿qué varo le están metiendo a esa industria que siempre ha tenido mucho varo? O el porno es lo que más varo genera. Pero ¿es el DVD triunfó? El Batman v Superman ya en 3X. Échenle un ojo al trailer. Pero vamos a ser realistas. Lo puede ver todo el mundo, no sale nada. El porno genera está en YouTube. Una falta de conocimiento en los niños. les hace creer que los plomeros llegan a tu casa más rápido de lo que en realidad llegan. Ajá. Y otras cosas, ¿no? Pero bueno, pero lo de las pizzas también. Y nadie es tan bueno. Hay ediciones, no jodan. Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto, eso y la iglesia, güey, puta, cómo jalan barro esas dos cosas, ¿eh? Y no puede ser más contrapunteados porque no hay para dónde. Pero bueno, es la Biblia, la Biblia tiene cuidado, porno, la Biblia tiene porno, no son contrapunteadas. No, la Biblia tiene porno. La Biblia es el mejor libro de ciencia ficción que puede existir. Hay muertes, hay masacres, hay destrucción de la tierra, hay todo, güey, hay porno. Imperios que caen. Sí, no, incesto, sí, no, sacrificios humanos. Está bien, mero. La Biblia es un muy buen libro de ciencia ficción. Lo malo es que no va en orden. Entonces, así como que no lleva una buena continuidad. El universo en el que está contenida la Biblia no es así como que muy decente. Pero bueno, el punto de todo esto es que ese fue el problema con Archie Comics, ajá, de regresando a lo que es el crowdfunding. No le ofrecía nada nuevo a la banda. Nada, será, pues, va tu nombre en el cómic. La cantidad que le aportaras, la banda se empezó a quejar y decidieron cancelar el proyecto del crowdfunding. Sí. Ajá. Otra cosa que también se puede hacer con el crowdfunding fue lo que le pasó a Nombre Fogel, que fue para cuestiones de salud. No se alcanzó a cubrir, pero se logró. O sea, cuando una cuota no se cubre, el dinero se regresa a los participantes. Ajá. Entonces, acá se habló con la gente para que el dinero se le llegara a Breakable y de hecho se pudiera seguir recopilando. Ya como sufre mi comadre, Ya fue un fondo, más bien, sí, ¿no? Sí, es un fondo de salud para Breakable, que ya camina, pero como sufre. Porque Alan dice, Grant ya le escribió. Sí, ya le dijo, déjate de madas y ya ponte a echarle ganas. Así le dijo ya. ¿A poco parece un tintador mexicano? Sí, güey, parece un tintador mexicano. Tal cual. Así, ay, de mí, no soy nada por la vida. Pues ya ves que sí. Pero bueno, rápidamente, tu recomendancia, Wookie. Providence, es de Alan Moore. Me la ganaste. Y bueno, está. ¿Qué tal está? A ver. Está basado en Lovecraft. Está muy bueno el primer número. La primera parte de lo que escribe Lovecraft. Sí se basa mucho en Poe, pero eso es como de la mitad en adelante. Primero se basa más en Lord Dunsey y no me acuerdo el nombre del otro escritor. O sea, está basado en Poe. ¿O en Lovecraft o en los dos? No. ¿O en ambos dos? Lovecraft en sus inicios se inspiraba mucho en Lord Dunsey y no me acuerdo cómo se llama el otro escritor. Y este primer número trata sobre un libro de ese primer escritor. O sea, habla del autor. O sea, Providence habla de un autor, o sea, de H.P. Lovecraft y su vida. ¿O cómo es? O sea, a ver, planteándola así, en cristiano aterrizado. Este primer... Pero por en cristiano no lo vas a entender, güey. No, en español, güey. En arameo. Menos anatomizado. Este primer número es como la introducción al mundo de Lovecraft. Va a tener algo sobrenatural. Pero lo interesante es que inicia hablando del autor, que fue una de las inspiraciones de Lovecraft. Eso es lo interesante. Y una parte de la historia es como un cuento de Lovecraft que se llama Cool Air. O sea, está muy interesante. Okay. Y el dibujo está muy bonito. ¿De quién es el dibujo? ¿No te acuerdas? Sí, no me acuerdo. Okay. Pero es Providence. Ajá. Okay. Y que se vayan inscribiendo, son fans de Doctor Who, con los por cómics. Sí. El evento va a ser en julio y agosto. Son 4 números seguidos, o 5, no recuerdo. Y se llama The Four Doctors. Ah, ok. Hay cuarto doctor. No, son 4 doctores. Ah, 4 al mismo tiempo. Ah, The Four Doctors. No The Fourth. No, Four Doctors. Eso ha logrado que siga sin interesarme, Doctor Who. Casi no me interesa menos. No, o sea, sabemos que hay muchos Whovians entre la banda. Bastante. Los que se han colgado al tren del mame del Doctor Who y los fans de Abolengo como tú, Wookie. Si eres fan, tú también te trepas al tren del mame, güey. No me trepé, pero no soy tan de Abolengo. No, ok. Pero, o sea, ¿te gusta el Doctor Who? Tengo una hora disponible y a ver el Doctor Who. ¿Eres Whovian o eres fan del Doctor Who? Soy fan. Ah, ok. Porque, digo, Graf es Whovian, ¿no? Sí, no, eso ya es otro nivel. Ese güey sí tiene pedos muy severos. Güey, le gusta Macross, le gusta el Doctor Who. Oye, Macross, calmado. Macross, sí. Te agarramos ahorita, madrados, te mandamos. ¿Qué va? A ver, ¿ya contrataron a la cantante japonesa para Macross? ¿Ya la consiguieron? Es lo único que sale en esa madre, güey. Pinche escuinclapat. Ay, nos está cargando el payaso. Que cante la Chun-Li esta, güey. No se la pasa así. Gracias a que Min-Mei canta y tiene la inspiración. Min-Mei. Esa. Es la que da la esperanza y el hope. O sea, sí, es la reina del K-pop. En Macross. Ay, Rick Hunter le encanta el Forever Alone hasta el último que se da cuenta que la tuvo enfrente y la estaba dejando ir, ¿no? Es como Shingi, ¿no? El de Evangelion. No, no es tan sufrido. Nadie me quiere. Te no, queremos, Shingi, te queremos. Nadie me quiere. No, Shingi sí es un grado de Forever Alone muy cabrón, ¿eh? No, pero Shingi es así, ¿no? El último episodio es... Nadie me quiere. Todo el mundo le dijo que queremos. Problemas existenciales, ve la versión que sacaron del final, o sea... La OVA, la última OVA. Otra. No manches, que salen todos sus pedos infantiles y todo. Y dices, güey, ya entendí. ¿Entiendes por qué estaba tan mal el pobre Ikari? Sí, bueno, entrada con Rei Ayanami, que era su mamá y se la quería añadir, pero bueno, no, está muy enfermo. Él no lo sabía, en su defensa. ¿Por qué lo defiendes, güey? Déjame arruinarle, acaba de pasar el factor Ronin, déjame arruinarle la vida a la banda, güey. Pero bueno, ¿tu recomendación, carnalito? Échenle ojo a Archie. Archie, Combo, Mark Waid, que está en una etapa excelente en todo lo que escribe, está atinándole, tiene una voz muy particular. No exagera. Mark Waid no le atina. Mark Waid se analiza. Sí, no, pero hubo una época que sí se fanboyizó, por ejemplo, con su Justice, su Kingdom Come. O sea, sí tenía, por ejemplo, la secuela que le hizo muy a fuerza y todo ese cuento. The Kingdom, exactamente. Uh-huh. Pero bueno, pero es un, sabemos la competencia que tiene. Viene con una dibujante extraordinaria que es Fiona Staples. Sí. Que no sigan Saga, también deberían de seguir Saga. Muy sí, bueno. I Am Barbara Break, Kate Bogan. Sí. Beach, también. Y viendo si es la nueva apuesta, yo sé que es algo interesante, por lo menos en cómic. Ya no va a ser el Archie clásico, pero uh-huh. Si es una apuesta interesante, hay que ver qué hacen. Sabrina, por ejemplo, trae una voz muy interesante de terror. De Teenage Witch, de Witch. Exactamente, pero sí, ya son historias creepy. O sea, ya es terror. Ya, de hecho, leí el Necronomicon en algún número. Exactamente. Oh, lo voy a leer, güey. Ya me convencieron, sí, Sabrina Rules, güey. Pero Sabrina, de hecho, va a volver a salir con esta oleada ya de Goldwater, que es el... Sí, es Goldwater, me parece, que es el nuevo CEO, ajá. O sea, el que impulsa todo esto, que quiere franquiciatar Archie para todos los medios. También quiere hacerlo multimedia, ¿no? También lo que es el live action. Todo, él viene con la intención de ser multimedia, o sea... Por eso viene la idea de un Kickstarter, como dijiste, o de un crowdfunding. Crowdfunding, exactamente. Pero trae unas ideas muy interesantes. Hay que ver qué propone. Yo creo que puede ser refrescante. Archie siempre ha tenido su propia voz. Quieras que no, no es copia de nada. Vamos a ver qué presenta. Viene los superhéroes. Viene toda la línea. Échenle un ojo a la línea. Sabrina, por ejemplo, yo se lo recomiendo. Está interesante. Trae su voz. Y no es Melissa Joan Hart. Estaría creepy viéndole así con sacrificios humanos, ¿eh? Sí, sí, honestamente sí. Pero bueno, no échenle ojo, por lo menos, denle una oportunidad. No se tiren a la tren del sufrimiento, primero analicen, vean si les late y después lo destrozamos. Sí, básicamente. Bueno, yo les voy a recomendar rápidamente una serie, el primer capítulo, y esto viene, ahí lo dejó de tarea el buen Master Podcaster, es Mr. Robot. La serie empieza el día 24, pero obviamente ya saben que... ¿Casualmente se filtró el piloto? Ajá. ¿Es new, nuevecita de Nueva Holandia? Es nueva, nueva, novedosa, innovativa y nuevecita. Mr. Robot. Es una serie que promete mucho, a diferencia de Sense8, que es una basura. No la he visto. Sense8, yo llevo 3 episodios de Sense8. ¿Ya lo viste? Llevo 3. O sea, ya la descargué, ya la conseguí toda. Es la serie para Netflix de los Wachowski. De los Guachos, ajá. Y Straczynski. Straczynski escribe, ¿no? Ajá, Straczynski y los Guachos. Pero... Como toda buena cosa que hacen los Guachos... Dicen que no es tan mala, ¿eh? O sea, hay sentimientos encontrados, pero sí se clavan mucho en... El primer capítulo y casi hasta más de la mitad del segundo... ¿Qué pasa? No pasa nada. Nada. ¿Es un tipo caminando por todo Estados Unidos? No pasa son nada. Son 8 ciudades, ¿no? Sense8. No, son 8 personajes. 8 personajes en distintas ciudades, ¿no? Exactamente. Pero la primera vez, si quieren ver de qué se trata el Gay Parade, el Pride Day en San Francisco, en ese episodio y medio se enteran. Hay una cosa que sí le tienen que poner atención. No se los voy a contar aquí porque se las tengo, pero se las escogí a ustedes dos. Pero al final del día la premisa es interesante. Mucha gente decía, ojo, ya eventualmente la premisa es interesante. Sí, porque es como algo, como es algo muy similar a Heroes en la primera temporada. Uh-huh. Ajá. Todo es la ejecución, acuérdense. No hay nada nuevo bajo el sol. El chiste es cómo lo ejecutas. Sí, exactamente. Entonces, Morrison ha vivido años contando lo mismo y bien ejecutado en distintas ocasiones. Pero la cosa es que honestamente en el primer episodio y medio no pasa absolutamente nada. Ya casi termina el segundo episodio es cuando empiezan a suceder las cosas muy interesantes. y en realidad muy interesantes. ¿Y por qué Mr. Robot es muy buena. ¿Qué te propone? La paranoia y la teoría del conspiracionismo, o la teoría de la conspiración, de la gran conspiración a cargo de un hacker. Ah, o sea, no es señales visto desde el punto de vista de un granjero con un sombrerito de aluminio. No. Este sí es un hacker con poder de hacer algo. Eso, probablemente hecho, en los medios. De hecho lo hace. Entonces es un Anonymous bien hecho, conspiracionista. Ya, de veras. Ok. Lo que se supone que era Sky en Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Exactamente. Ándale. Pero más paranoico. Este tipo es realmente paranoico. Tiene muy severos problemas. Está medicado, güey. Así a ese nivel. O sea, realmente el tipo tiene que estar medicado. Pero el final del primer episodio... Tirantes en los chones, mis chavos. El final del primer episodio. O sea, realmente te deja con ganas de ver mucho más. Sigan viendo si pueden echarle más taquilla a Avengers. Échenle ganas. A Mad Max. Sí. Tiene 300 millones, unos ya canta que tiene comprada la secuela y todo. No está comprada. No. O sea, no abusen, costó 100, ya recuperó. Le faltan como 50 para que se animen a hacer la segunda. No para cancelarla, pero sí como similares a... ¿cómo se llama? Aunque esa fue más cara, la del toro. Pacific Rim. Uh-huh. O sea, pero eso no te lo compra. Pero sabemos que la crítica le va a ayudar para hacer una secuencia. O sea, que casi seguro que sí. Y pero rápidamente, Jurassic Park. No, Jurassic, o sea, tu mundo está ahí sentado, ¿no? Tu mundo en tu trasero. O sea, Jurassic World. Uh-huh. Exactamente. Entonces, o eres muy accesible. En realidad es lo que significa Jurassic World, es como que eres muy accesible, ¿ok? Ya, ahí el que le entendió. Exactamente. Entonces, Jurassic World, sí, es muy entretenida, güey. Ojo. ¿Ya la viste? No, todas estas películas. No, pero ya me la platicó. Entonces, güey. Ya me la platicó todo el mundo, güey. Ah, sí, sale un dinosaurio. Sale bueno, Dallas Bryce, güey. Ya con eso la fui a ver. Recordemos que todas estas películas, igual que Avengers, igual que Superman, igual que Batman, Suicide Squad, cualquier cosa que tenga que ver con el Parque Jurásico, es comercial para Transformers, comercial para juguetitos, Es netamente comercial para juguetitos. Pero bueno, y en cómic yo les voy a recomendar Justice League, de precisamente Jeff Jones y Favok, que ya es el Dark Silver. En serio, considéranlo, pídenselo a la banda de Dios por cómics, porque es lo que prometieron hace 4 años, pero ahora sí lo van a hacer. Y lean, ojo, los últimos números de Convergence, pónganle mucha atención. A los cuadros ya se los platico la semana que entra, porque vienen cosas muy pimpers. Hay muchos detalles que así como que dices, ¡ah, cabrón! Eso no lo voy a venir. Y tiene que ver con Multiversity. Ya la semana que entra les explico Multiversity. Porque no es lo que ustedes creen. A los que no le entendieron, están muy tontos. Y los que creen que le entendieron, les voy a mostrar que no le entendieron. Interesante, lo platicamos. Exactamente. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Clarky, que está evangelizando banda en provincia, el master podcaster que está en el Vanishing Point arreglando la continuidad, mi carnalito Zico, el buen Wookie, de una galaxia muy muy lejana. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Wookie. Les agradecemos su presencia y compañía. Y en tus sabias palabras, carnalito, vayan a parcar sus ases donde quieran. Exactamente, Jurassic Park. Sí, es muy accesible, güey. I'm just trying to make my city a better place. strike. From back in time. Revenge is best a dish of gold. I'll have my way before I am old. Till I strike. Still here? It's over. Go home. Go.